I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, edición número 163. Ay, no se baja el volumen, perdón. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listísimos para platicar de lo último en el cine, tanto en las noticias como en los estrenos. Tuvimos muy buenas películas este fin de semana y lo más chido del asunto, pues bueno, hoy estamos celebrando el día de, bueno, estamos celebrando el Día del Grito, que pues en realidad, pues no sé, es una tradición que trajo Porfirio Díaz porque coincidía que el 15 de septiembre era su cumpleaños. Entonces él, para no amanecer crudo dando el grito a las 6 de la mañana, decidió dar el grito a las 11 de la noche. Bueno, un poquito más temprano en ese entonces, y después de irse a su fiesta de cumpleaños, como ustedes saben, pues él celebró como 30 cumpleaños seguidos en el Palacio Nacional. Entonces ya de ahí se hizo costumbre. Bueno, pequeño dato curioso para aquellos que no sabían de esto de la historia de México, porque yo sé que hay gente que está fuera de México y no sabían ese pequeño detalle, ¿no? En todo caso, hoy vamos a tener un podcast bien mexicanote, vamos a celebrar una buena película mexicana que se estrenó este fin de semana y también vamos a platicar un poco de la historia de México a través de las películas que se han hecho inspiradas precisamente en el tema, ¿no? Y pues, bueno, antes de empezar con todo esto, les recordamos nuestras redes sociales: nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Google Plus también es resetmx, y tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Por supuesto, todo lo que diga resetmx en la internet es de nosotros. Bueno, si encuentran algo que no es de nosotros, pues entonces avísenos y luego vamos a agandallarlo, ¿no? Seguramente ya muy pronto vamos a hacer cosas en Periscope y cosas así, pero pues ahí sí es un poquito más complicado porque no hay, pues, ya saben cómo son las aplicaciones nuevas. Pero pues ahí les recuerdo que si nos pueden escuchar en vivo, si vienen, pues aquí estamos en resetmx.reviews/live, avísenle a sus amigos right now, ya estamos aquí. Y también, si no tienen acceso a una computadora, pero tienen ahí un celular con Mixler, busquen el canal de resetmx y ahí pueden escucharnos a nosotros, a los del Flashback, a los del Lonchecito, que mañana es el Chocolonche, así que pues sin ningún problema, nomás así, conéctense al Wi-Fi, no se vayan a consumir los datos que puedan ocupar para otras cuestiones, no vaya a ser que después se queden sin datos para hablar con la novia. Bueno, vamos a saludar a la gente que está esta noche. Primero que nada, voy a saludar al abuelo Kraken, que pues hoy inusualmente está aquí con nosotros tempranito. ¿Qué tal, chicos? Este es Kraken y bueno, estamos aquí nuevamente en un Cine Plus muy mexicano. ¡Viva México, señores! A nuestro estilo, ¿no? Y con el contenido que nosotros les traemos como todas las semanas. Así es. También tenemos ahí al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya están en este Cinemás. Yo iba a decir Lonchecito, que se me iba del avión, pero no, eso es mañana. Y pues ya estamos en el Cinemás mexicanísimo de esta noche. Pues aquí vamos a dar otro tipo de gritos, pero no precisamente de placer. O bueno, sí, de placer con las reseñas que traemos y el tema de la semana, que está bastante bueno. Así es, así es. Y finalmente, y por supuesto, no menos importante, el buen Emanuel, que pues ya está aquí, pues también listo aquí para platicar con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. A los que apenas están terminando de comer, o espero que estén empezando, pues espero que degusten el programa, porque va a estar divertido. Y aparte que les traigo una reseña de una película que está bastante buena y creo que se llevó muchas sonrisitas este fin de semana. Ahora que hablas de comer, qué rico, unas tostaditas, un pozolito este día, ¿no? Unos tacos al pastor, de esos que envidia tanto Medina, unas enchiladas. Ay, unos pambazos sí, de cochinita pozolito. Pibil, ¿no? Ah, sí, sí. No, y luego aparte... Unas tostadas. Tortas ahogadas, güey. No, y luego aparte hoy en mi base Godínez hicieron tacos para celebrar el Día de la Independencia, ¿no? Hombre, ahí es cuando de pronto dices, bueno, qué importa si no se tiene nada que celebrar, mientras haya comida, cualquier cosa, si hay comida, hay razones para celebrar, ¿no? Dice que nos ahoguemos. No, Medina, pues yo mejor no te desearía eso porque pues sabemos que pasó un tifón por Tokio hace poco, entonces mejor ahí la dejamos por la paz. Después recuerdan el teriyaki, del sushi. Pero los únicos tifones que pasan por aquí son de agua de horchata y de Jamaica. Cuac, cuac, cuac, cuac. No. Marco, censuren eso, por favor. Bueno, nomás por eso, ¿cómo se llama? Dice Medina que él va a ver al futuro Hello, que por cierto anda de gira por Japón. Híjoles, ojalá le vaya a traer algo a Medina allá de México, además una lata de frijolitos de fritos o cosas por el estilo, ¿no? Y no, y luego aparte nos va a presumir que va a ir al Tokyo Game Show Medina, entonces mejor así de ejemplo, ¿para ¿no? qué sirve Medina? Debe ser fan del Nato, ¿no? O sea, nada. Bueno, ojalá que sí, porque a mí sí no me gustó. Bueno, ahí con la disculpa ya a los japoneses, porque sí que me lo ofrecieron, pero sí, no me gustó. Bueno, pues ya vamos a saludar a la gente que está en el chat hablando de Medina. Y ahí dice que no le gusta el Nato. Bueno, vamos a saludar ya a Omar SDT, que está ya también platicando. Me comenta que ya traían la costumbre desde antes de Porfirio Díaz. Pues no sé, acuérdate que tampoco existía la luz eléctrica antes de Porfirio Díaz. Entonces ese es otro factor que a lo mejor pudo haber causado que antes se celebrara en la mañanita lo del grito. Pero pues bueno, también ahí está Jimmy Arzube, que bueno, él pues nos saluda. Bueno, desde Sudamérica nos está escuchando. Y también Giovanni Basulto, también ahí del extranjero, también ahí en el Mixler. Un saludote. Entonces, pues a todos muy buenas noches, y pues ya estamos aquí listos para comenzar con estas noticias. Bueno, vamos a platicar primero de algo bien curioso. Como ustedes saben, ahorita se está dando el Festival Internacional de Cine de Toronto, que es uno de los festivales que a veces marca la pauta de ver cuáles van a ser las películas que van a ir por Óscares, además de que otras, de otras películas independientes que se van presentando poco a poco, ¿no? Y se presentó algo bastante inusual. Ustedes imagínense una película en donde de pronto todo es puesto en primera persona, o sea, prácticamente como si estuvieran jugando Call of Duty, como si estuvieran jugando Mirror's Edge, o cualquier juego en donde solamente tengan una vista de primera persona. Y de pronto, ustedes imagínense que de pronto tu esposa te despierta y te pone unas prótesis en tus extremidades, ya no eres un humano normal, eres un cyborg. Y cuando apenas estás empezando a entender qué rayos está pasando, llega un ruso megalómano, psicótico y con poderes kinéticos, y se lleva a tu esposa, ¿no? Entonces tú escapas con otra persona, ves cómo te caes literalmente del cielo, y de pronto te unes con un policía británico que trata de llevarte por donde sea para evitar que la mafia rusa te aniquile, porque ellos traen armamento pesado y tienen una puntería impresionante. Lo cierto es que cuando te das cuenta de que por un lado tienes un daño tremendo en tu batería y esto te puede causar la muerte, y por otro lado tienes habilidades impresionantes gracias a estas prótesis, entonces que se prepare el baño de sangre, porque Hardcore es una película de acción que la verdad sí se ve bastante violenta, bastante fuerte en cuanto a las escenas. Y sí, esta película está completamente narrada en primera persona, o sea que prácticamente vamos a andar prácticamente en los zapatos del personaje principal, y lo demás pues va a ser la interacción con los actores que aparezcan. Esta producción es rusa, de hecho, es dirigida por Ilya Naishuller, y cuenta con la actuación de Sharto Kurplay, a quien lo vimos en Distrito 9 hace algunos años, y lo más reciente que vimos de él fue Chappy. También Danila Kozlowski, que la vimos en Vampire Academy, a Haley Bennett de Equalizer, Andrei Dementiev, Dasha Charuza y Sveta Ustinova. Así que esta película les va a garantizar mucha acción, muchos disparos, mucha violencia. Y si la pura imagen promocional, si te quedas tú, wow. O sea, esta película sí se ve que va a dar mucho de qué hablar. Pero pues ahora sí que habrá que ver si llega a los cines mexicanos, porque son de esas cosas que si uno sí quisiera experimentar en el cine, no sé los demás. Pues sí, suena a una propuesta bastante interesante, más que nada porque está apegada de cierta forma a lo que son los videojuegos en primera persona, como los hemos visto. Y pues sí, manejar el concepto de que tiene prótesis cibernéticas y luego pues, el ruso tiene poderes, poderes mentales que hacen que se muevan las cosas para matar gente y cosas así. Bueno, digamos que es un ruso que usa la fuerza. Esto parte de una película, ¿no? Un corto que se hizo hace como un año o dos, no recuerdo exactamente. Se llama exactamente así, Hardcore. Y ahí nos dejan ver lo que se venía para la película de el largometraje, ¿no? Búsquenlo en YouTube, se llama Hardcore. Es bellísimo. O sea, lo van a amar porque yo creo que aquí lograron lo que debería haber sido Doom, ¿no? Sí, exactamente. Sí. O sea, logran hacer que Doom se vea realmente como una pequeña ilusión de 3 minutos contra algo que va a ser prácticamente toda la película, ¿no? Acción, acción, acción, acción. Así como que de pronto algo de plática y más acción, ¿no? Y sí, porque yo creo que el momento más memorable de Doom es esa parte en primera persona, porque fuera de eso la película es una porquería. Sí, es horrible. Y aparte de ver las armas y con qué armas destrozas a todos los monos que se te aparecen, ¿no? Sí, sí. Sí, no, la verdad es que sí se ve bastante interesante esta propuesta que traen los rusos. Y habrá que ver cómo queda Hardcore, que la verdad es de que sí se ve que va a ser una película que va directito al B-17 o al C, porque va a estar muy violenta, y sobre todo pues porque van a ver los trancazos en la cantidad de violencia gráfica impresionante, ¿no? Yo creo que ni siquiera el videojuego más violento que hayan visto se ve tan pesado como esto. ¿No se tenga algún otro comentario? Pues nada más ese detalle, ¿no? De que parte del corto y pues vayan a verlo, porque yo creo que la garantía de que si les gusta o no les gusta se encuentra precisamente en el corto y ojalá que llegue a salas mexicanas o por lo menos nos llegue en DVD, ¿no? O por, ya ven que pues los servicios de streaming, porque hay películas sí, muy buenas. Sí, por Netflix. O por el Click, ya ves que pues también llegó a Click una película que todo el mundo esperaba, una de ciencia ficción bastante buena, y directito a Click, y dices tú, ¿what the? Bueno, ni hablar. Esta de Ex Machina, que es muy buena esa película. Es fabulosa. Y se fue directo a streaming y directo a DVD, y dices, ah, no manchen, deberían de haberle dado una pequeña oportunidad a las compañías pequeñas mínimo, ¿no? Pero ya, bueno. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando nos enteramos de que se fue directo a DVD, pues todos nos quedamos como, pero what, ¿no? Si esa semana estábamos hablando de que había sido una de las peores para el Cinemas, ¿no? Sí, definitivamente, pero pues bueno, ni hablar, así son las cosas, ¿no? Hay películas que sí llegan directito al cine y otras que ni siquiera les dan chance de tener una oportunidad en el cine, ¿no? Bueno, vamos pasándonos entonces, no sé si tengan algún comentario más. Next. Aquí en lo que aquí bombardean el centro de Guadalajara con los fuegos artificiales, ya saben. Si están en Guadalajara, procuren cuidar a sus perritos porque sin duda. No lancen a sus perros al cielo porque van a tronar. Sí. En fin, hablando de mascotas gigantescas, bueno, ustedes saben que pues el año pasado tuvimos Godzilla, dirigida por Gareth Edwards, una película que tuvo un éxito notorio ahí en los cines internacionales. Y pues resulta de que pues sí han dicho, pues ahí va una secuela, pero esa secuela ahorita está en stand-by porque pues Gareth Edwards va a ser una de las películas de Star Wars, una historia de Star Wars, y pues bueno. El caso es de que pues la semana pasada habíamos hablado de que Guillermo del Toro quería hacer un crossover entre Pacific Rim y Godzilla. Pero pues bueno, ahí está todavía en stand-by la idea, pero ¿saben con quién más quieren cruzar a Godzilla? Pues ¿con quién? ¿Con quién? Díganme. Dios, iba a decir el Santos, ¿no? Pero no. O sea. ¿Con el Santos? Puede estar medio difícil. Creo que ya... Sí, eso ya se hizo, ¿no? ¿Ultraman? Pues eso sería en Japón, pero no, tampoco. ¿Calimán? No, ya sabes que el Calimán... Pues, ¿con Sobek? Ojalá fuera posible. No, bueno, ya para hacerlo más corto esto, pues ¿quién hace un crossover con King Kong? Sí, con la octava maravilla del mundo, así le habían dicho en la película... las tres películas que han hecho de King Kong, la del 32, la del 78. Llevan cuatro, ¿no? Bueno, también faltó King Kong 2, pero pues mucha gente no quiere acordarse de esa película. Sí, lo sé. Lo cierto es de que, bueno, el Legendary Pictures tiene los derechos de Godzilla y tiene los derechos de King Kong. Entonces, Como ustedes saben, pues originalmente King Kong se iba a ser distribuido por Universal Pictures. Su precuela, que se llama Skull Island, Skull Island, lo vamos a dejar así. Y pues resulta que Legendary iba a decir, ¿sabes qué? No la va a hacer Universal Pictures, la va a hacer Warner Bros. ¿Y qué hizo Warner Bros. El año pasado? Godzilla. Hizo Pacific Rim y Godzilla. Y entonces, pues lo que quieren hacer pues con Skull Island es hacerla pues que aparezca distribuida por Warner Bros. En marzo del 2017. Esta película va a salir unos meses antes que Pacific Rim 2, que pues bueno, ya sabemos que aquí que anda contando los días uno tras uno pues para saber qué onda ahí para cuando se estrene Pacific Rim 2. Pero Skull Island, pues ya están diciendo que esta película pues va a ser un remake de la historia de cómo conocen a King Kong, pero en lugar de ver pues la historia en los 30s como lo hizo Peter Jackson, como ocurrió en la película original, se va a mover la historia a la década de los 70 y pues va a ser un grupo de exploradores que pues de pronto se van a encontrar pues criaturas inimaginables y por supuesto al enorme gorila. Solamente que pues bueno, habrá que ver si tiene éxito Skull Island, pero hay otro problema y yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Cuando hicieron Godzilla contra King Kong en 1962, tuvieron que ser a King Kong más grande, ¿no? Porque una cosa es pues de que King Kong es gigantesco, ¿no? Pero el tamaño de Godzilla en esas películas ya era el tamaño del Empire State. Entonces, tuvieron que ser más grande King Kong para que se agarrara a los cates con Godzilla. Ahora imagínense, el tamaño que tiene el Godzilla de Gareth Edwards es monumental, o sea, hace ver a Godzilla bien chiquito. El Godzilla. Ah, Godzuki, güey. O sea, hace ver a Godzilla del 62 como a Godzuki. Entonces van a tener que ser un King Kong, pero gigantesco. De plano, mejor que lo pongan en un Kaiju, ¿no? En un Jagger, ¿no? Porque sí, yo pienso que esa parte de los tamaños va a ser un problema. No sé qué opinan los demás. Yo creo que le van a inyectar algún cambio genético a King Kong, ¿no? Para lograr hacerlo más grandote, porque si no... tipo de esteroide. Algún esteroide, sí. ¿Cómo crees que va a crecer tanto? Aún así va a parecer una araña que esté sobre Godzilla. Bueno, no sé, tal vez alguna combinación con los propios genes de Godzilla, ¿no? Que ustedes recuerdan que Godzilla crece gracias a la energía G, ¿no? ¿Nagar Kong? Pues sí, a la radiación nuclear. Pues de hecho Godzilla se originó por una bomba nuclear, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, en la mitología dice que Godzilla puede adaptarse al tamaño del enemigo. Es ese chiquito y se hace grandote, como el chorrito. Como el jefe Apache en los Superamigos. Sí, pero no, después vaya a ir a demandar a presentar una demanda que con Harvey Birdman, porque pronto algo no ya no creció en él, ¿no? Y fue, bueno, saliéndonos un poco del tema, ese fue de los primeros episodios en Adult Swim. Sí. De los que se presentaron en México. Bueno, en cable para México. Pero bueno, ya regresando ahora, pues, teniendo los derechos y todo eso, pues ya pueden convertir a King Kong en un kaiju. Sí, definitivamente lo pueden hacer un kaiju, o de pronto puede decir Guillermo del Toro, ¿saben qué? Yo dirijo la película del crossover de Godzilla contra King Kong y pongo a mis Jaggers para que se arme ahí una battle royale entre el kaiju, entre el chango gigante y mis robots, a ver quién gana, ¿no? Que se armen los changazos. Sí. ¿Por qué no hacer un Jagger para King Kong, no? Sí, también podría ser un Jagger Kong, ¿no? Entonces imagínate... Jagger Kong... No lo dudes, ¿no? Pero tendrían que buscar otro gorila. Sacamos al Mechagodzilla, ¿no? ¿De? También. De una vez sacamos al Mechagodzilla. No, pues sí. Y ya después ahí vemos que literalmente el planeta va a quedar hecho trizas entre tanto gigantón, ¿no? Ya ni siquiera un Goku contra Vegeta va a tener tanta destrucción. No, pero sí, habría que ver cómo... Primero si pegan Godzilla 2, si pega Skull Island, si pega Pacific Rim 2. Porque, pues imagínense, prácticamente Legendary se ha agandallado todas las figuras grandotas que se puedan imaginar, ¿no? Sí. Pues sí, ahora sí ya tienen todo para armar un universo cinemático de puro monstruo. Puro monstruo gigante. No, pues como... Nada más les falta el monstruo de Viaje al Fondo del Mar de Gizitrino. Sí, ¿no? También. También les falta la llamada de Cthulhu, a ver si se animan, y ya tienen ahí también a Cthulhu, ¿no? Sí, imagínate que por fin le dieran chance del Toro a hacer su historia, esa película, no, hombre, todo el mundo se va a quedar, no, eso va a ser monstruoso, ¿no? Sí, por si sí, Universal quiere hacer su universo cinemático de monstruos, ¿no? Y de monstruos clásicos, ¿no? Que Drácula, que Frankenstein, que bueno, ustedes ya han visto que pues dicen que quieren hacer eso, aunque pues la primera película de Drácula que hicieron el año pasado no fue nada buena, entonces. Y la de Yo Frankenstein. No menciones eso, no. Y todo el equipo Cinemas ha muerto de un infarto. En fin. Vamos a ver cómo termina este rollo de los monstruos gigantes, ¿no? Habrá que esperar. No, pues el 2017 va a ser un año lleno de monstruos enormes. Ahí me viene celebrando nuestra, que nos hayamos muerto ahogados después de semejante comentario, ¿no? Bueno, la semana pasada, bueno, nuestra siguiente noticia. La semana pasada estábamos platicando una película de una película que va a presentar Eddie Redmayne a finales de este año, La chica danesa, en la cual interpreta un hombre que de pronto descubre que tiene a una mujer en su interior y decide liberarla cambiándose de sexo, ¿no? Entonces, esta película, pues sí se ve bastante prometedora, la actuación de Eddie Redmayne, que podría darle su segunda nominación al Oscar en fila, pero comentábamos de otras dos películas que pues también manejan un tema similar, bueno, en esto de las preferencias sexuales distintas. Y la segunda película de la que vamos a, bueno, llegó un tráiler en la semana pasada, fue Carol. Carol es una película que protagonizan Cate Blanchett y Rooney Mara, y que se ve, o sea, es una película que se ve finísima, se ve bastante, bastante bien elaborada la producción. La película pues está basada en la novela El precio de la sal de Patricia Highsmith, y cuenta la historia de Carol, que es una empleada de una tienda departamental, quien de pronto comienza a tener una relación con una mujer mayor que ella y bien acomodada, y pues empiezan a tener primero la clásica relación de dependienta a clienta consentida, después se vuelven amigas, y de pronto la señora encuentra en Carol la oportunidad de tener un escape del sofocante matrimonio que tiene, y de pronto pues terminan teniendo una relación. Y esto pues en plena década de los 50, donde las relaciones lésbicas pues se veían de una manera distinta actual a nuestra época actual, ¿no? Entonces ustedes ya se imaginarán todo el escándalo que va a causar esto y los problemas que va a tener que van a tener las dos mujeres durante la historia, ¿no? Pero esta película ya viene con un buen precedente. En el Festival de Cannes, Rooney Mara ganó el premio a Mejor Actriz, y es muy probable que Rooney Mara, con la actuación que dio en esta película, e incluso Cate Blanchett, puedan andar peleando nominaciones a los premios del próximo año. Esta película es dirigida por Todd Haynes, a quien lo vimos dirigir a Cate Blanchett en una película que le dio una nominación al Oscar, precisamente I'm Not There, donde hace una actuación impecable como uno de los tantos alter egos que tuvo Bob Dylan en la película. Y también cuenta con las actuaciones de Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy, Corey Michael Smith, Joe Magaro y Carrie Bronstein. La verdad, esta película parece que va a ser una de las películas que tenemos que ver a finales de este año o al principio del que sigue, porque parece que huele a Oscar. No sé qué opinas. ¿Sabes a qué huele Traps? ¿A qué? Huele a tortillas. Bueno, aparte de las tortillas, también huele a Oscar. Deja de comer. Sí, huele a un Oscar ya muy, muy cantado por lo que he visto en el tráiler. La verdad es que yo creo que nos va a dejar muy gratamente sorprendidos. Tiene sí. Buena fotografía, Es hermosa la fotografía. Sí. Tiene una estupenda fotografía. Más los detalles desde la época, ¿no? De todos esos los lugares donde graban. También. Y eso le da un valor muy bueno ahora sí que al contexto visual de la historia. Definitivamente. Y luego aparte, no sé, como que este director va a manejar este tema del lesbianismo con mucha sutileza, de que de pronto va a decir, ¿va a haber escenas? Sí las va a haber, o por lo menos lo promete el tráiler, pero de pronto vemos esta sensación de que dices, sí va a haber escenas, pero las va a manejar de una manera exquisita, elegante, para que de pronto nadie salga descontento del cine o escandalizado, simplemente diciendo, wow, qué producción tan bien hecha, sabiendo de que va a buscar a una audiencia que diga, denle el Oscar a esta película, que es lo que yo creo que va a tratar de buscar precisamente esta producción, que ya que logró conquistar Francia sin ningún problema, y habrá que ver pues así cómo le va en Estados Unidos para el mes de noviembre. O no pensar pues en la nominación directamente hacia la película, sino más bien hacia las actrices, ¿no? Sí, también. Sí, porque Rooney Mara dicen que se ve muy prometedora. Ustedes saben que es una actriz muy polifacética. Ustedes la conocieron por la película de La Chica del Dragón Tatuado. Y obtuvo, y ahí sí, wow, qué actuación en la que hizo ahí. Aparte de la adaptación que hizo de su personaje, que creo que fue lo mejor de la película, de esta adaptación de la novela sueca. Aunque dicen que en realidad la novela es bastante de, pues, diferentilla, ¿no? A la película, pero estuvo bastante bien, la verdad. Sí, no, o sea, es que dicen que ese fue el punto más alto, porque cuando la comparas con la película sueca, la película norteamericana sí se quedó muy lejos de lo que hizo, de lo que es la novela y la película sueca. Pero bueno, otro de los puntos es ver que Cate Blanchett, pues, se ajusta a cualquier reto. Esta mujer es una navajita suiza en actuaciones, y no dudes de que, así como lo platicamos la semana pasada con lo de Lucille Ball, que de pronto pudiera de pronto hasta colarse en la pelea por los Oscars, ¿no? Se va a colar, sí, se va a colar. Sí, sí, se ve. Sí. Se ve que lo trabajó sí, muy la bien. Aparte de que huele a pozole, sí se va a colar. Sí huele a que se va a colar por ahí. No, huele a tortillas. No, acá no, huele. Este lado a pozole. Acá huele a cafecito. A cafecito de olla. No, pues a ver si la próxima semana les platicamos del otro tráiler, de la otra película que maneja más o menos la misma tendencia, una película donde aparecen Ellen Page y Julianne Moore. Que por cierto, pues sí se ve bastante fuerte la idea de una mujer que está agonizando y que quiere darle todas las, pues así que la, ustedes saben que cuando una persona muere, pues le dan a su cónyuge, pues el pago, las indemnizaciones. Toda su condición lésbica no le permite que le reciba a su cónyuge el dinero, entonces va a pelear por eso en los últimos meses de su vida. Vamos a ver cómo queda ese tráiler, pues a ver si lo platicamos la próxima semana, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, muchachos. No. Vámonos a la última noticia, que es una curiosidad, más que, así que de pronto, más que una noticia así fregona, es más como una curiosidad. Y no sé ustedes si recuerdan esta película de Roadhouse, que salió a finales de los 80 con Patrick Swayze. El duro. Sí, porque esa película, híjoles, no fue una película muy taquillera, pero vaya que cuando la pasan en la televisión todo el mundo la quiere ver, porque son unas tranquilas las que se arman en esta película. Pues ustedes saben, el personaje de Patrick Swayze era un sacaborrachos, pero de esos de que dicen, empiezan las peleas, perfecto, y mancos, empiezan los trancazos por todos lados a destruir literalmente el bar. Y entonces pues la historia del rudo era básicamente esa, ¿no? Defender el de un cuate que pues va al bar de un amigo, pues a defenderlo de los intereses de un ricachón que pues quiere quedarse con el bar a lo que dé lugar. Y esto pues significa que va a haber golpes y muchos golpes, y la verdad es de que las peleas son espectaculares, ¿eh? Entonces, pues quién hace un remake del duro, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, pues suena interesante. Pero en lugar de poner a un sacaborrachos, van a poner a una sacaborrachos. Ustedes dicen, pues obviamente dices, una mujer sacando borrachos de un bar, como que no lo imaginas, ¿no? Pero de pronto cuando te dicen, ¿y qué tal si ponemos a Ronda Rousey, a la campeona de la UFC? No, dices, entonces sí lo creo. Entonces sí lo crees, ¿no? Pues sí, esa mujer sí realmente sí va a romper varios, sí rompería varios huesos de la vida real, ¿eh? Es la campeona mundial femenina invicta, y la verdad es de que se ha despachado a sus rivales en cuestiones de segundos, y no dudo de que si la pusieran a pelear en el mundo real contra hombres que no tienen habilidades, los va a destrozar, ¿no? Porque tiene unas llaves muy demoledoras, ¿no? Entonces pues la película no se va a llamar El Duro, seguramente se va a llamar La Dura, pero no creo que deben de dejar así. Pero no creo que quede. No creo que la pongan así en español, ¿eh? No. Mejor, tampoco creo que le vayan a poner la sacaborrachos, ¿verdad? Porque va a ser muy extraño. La caja del dolor. Puede ser. Habrá que ver, ¿no? O a todo trancazo, ¿no? Bueno, no sé. El caso es de que, pues sí, ya sabemos que Ronda Rousey no es nueva en estas cuestiones de las películas de acción. La vimos en Los Indestructibles 3. La vimos en Rápido y Furioso 7, agarrando sacates con Michelle Rodríguez. Digo, ahí pues el guión hizo algunas injusticias con Ronda Rousey, pero híjoles. Y aparte va a ser una biopic sobre su vida, en donde seguramente también le vamos a ver dando algunas actuaciones. Entonces, pues sabemos que más que actriz es una peleadora. Entonces, yo creo que la película sí le queda como anillo al dedo, pero también como que me quedas, híjoles, como que van a faltar algunos detallitos que me preocupan, ¿no? Porque pues una cosa es Patrick Swayze, que es un actor y que pues obviamente pues tenía el look de tipo rudo, pues funciona, ¿no? Pero una mujer que pues es ruda por naturaleza, pero no tiene mucho de talento actoral, pues como que a mí sí me preocupa un poco la historia, ¿no? Pues sí, es algo así como el caso de Arnold Schwarzenegger, que pues ya se cuadró como el Terminator y pues así como que capacidades actorales nada más dan para estar así medio cuadradón, pero pues igual hay que ver cómo adaptan el personaje a Ronda Rousey. Sí, sí. Va a estar raro. Uh-huh. Sí, va a estar rara la idea. Esa es la idea, es que va a estar rara, ¿cómo le van a hacer? Digo, yo sé que van a aprovechar todos sus dotes de luchadora, pero realmente se le van a poner va a poder un novio hacer una que actuación. Diga, pégame, pero no me dejes. Y ver cómo, y lo que fue la película con Patrick Swayze era más o menos como estilo, lo siento yo, como estilo de videojuegos, iba de un nivel bajo con un borracho bajo, iba subiendo niveles hasta que llegaba el jefe final. Sí, no, la batalla contra el jefe final sí estuvo bien cañona. Sí, y eso sí. De que pues primero se echó al que era el más fregón después de Patrick Swayze, que era el más fregón después de Patrick Swayze. Bueno, entonces, pero si tenemos que elegir, ya hablando de Patrick Swayze, una película, yo creo que me iría por la de Ghost, ¿no? Porque pasó un año después, ¿no? Fue un año después y prácticamente yo creo que la mayoría lo conocen precisamente por Ghost. O por Punto de Quiebra, que es una película buenísima. Ah, o sea, sí. Sí, que me parece que este año tuvo su remake, ¿no? Va a tener su remake a finales de este año y la verdad es que no se ve muy convincente. Y creo que ya la postergaron, ¿eh? Porque no convenció a nadie lo que se ve tan poco convincente que yo pensé que ya se había estrenado. No lo dudes, ¿no? Pero bueno, pero una cosa sí es cierto, Ronda Rousey contra hombres, yo no dudo que sí vaya a ser muy creíble el guión, y sobre todo después de haber visto un video viral donde una peleadora de artes marciales mixtas en Brasil sometió a un ladrón y lo dejó llorando. Con una llave. Sí, con una llavecita, toma. Sí. Con llave unos trancazos ahí en las costillas y en la cara. Sí, pero pobre ladrón estaba, ¡ayuda! ¡Llamen a mi papá! ¿No? ¡Llamen a la policía! Ahora sí que el ladrón no supo ni qué fue lo que le pasó. Sí, o sea, pues prácticamente lo más dijo, esto es un asalto, la mujer le tumbó el cuchillo, lo enredó con las piernas y tipo, pobrecito, ¿no? Y todo eso nada más pasa en Brasil, también hace poco hubo una pelea entre dos fulanos y la novia separó a uno de ellos con las piernas también. ¿Qué fuerzas tienen las brasileñas en las piernas que destrozan cuerpos así? Ay, qué rico. Sí, es una bella forma de morir así. No, no te estés quemando. No, yo creo que el interés amoroso de Ronda Rousey va a decir, no, ¿saben qué? Pongan al doble de cuerpo porque me va a matar a esta mujer, ¿no? Doble collarín, por favor. Ah, mira, acá Medina te habla, abuelo. El abuelo sacando el cobre. Bueno, pues no sé si tengan ahí más comentarios de esta noticia. Pues hay que ir a Brasil. Ni modo. Hay que ir a Brasil. Bueno, vamos a pasar a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. Un día como hoy nace el director de cine japonés Shohei Imamura, considerado uno de los cineastas más destacados de su país tras la muerte de Akira Kurosawa y uno de los grandes representantes de la nueva ola japonesa de los años 60. Entre sus filmes destacan Deseo Robado, Los Pornógrafos, La Venganza es Mía, Eija Naika y Doctor Akagi. Imamura ganó dos veces la Palma de Oro del Festival de Cannes, la primera en 1983 por La Balada de Narayama y la segunda en 1997 por La Anguila. Nace el actor estadounidense Tommy Lee Jones. Destaca en películas como Batman Forever, Hombres de Negro 1 y 2, Volcán, Alerta Máxima, Desapariciones y El Fugitivo, por la que se hizo acreedor al premio Oscar. Nace el director y guionista estadounidense Oliver Stone, quien en 1978 gana su primer Oscar por el guion de Expreso de Medianoche. En 1986 consolida su éxito a recibir 4 galardones por Platoon, entre ellos a Mejor Película y Mejor Director. Nace la actriz mexicana Gabriela Rivero, quien trabaja en telenovelas como Carrusel, en la que interpreta a la maestra Jimena. También celebramos los onomásticos de Jean Reno, Jax Becker, Carmen Maura, Faye Gray, Jackie Cooper, Eusebio Poncela, Joaquín Oristrel, Danny Nucci, Eduardo España, Josh Charles, Julie Cox, Dave Annable, Amy Davidson, Chelsea Kane y Naydelin Navarrete, entre otros. Muere el actor de la televisión estadounidense de origen mexicano Pablo Santos. Es protagonista de la serie Greetings from Tucson. Participa en Boston Public, Law and Order y American Family. Recordamos a quienes también fallecieron un día como hoy: Mark Stevens, John Hoyt, Blue Washington, Ferdinand Schumann Heng, Harry Tyler, Jax Van Eyre, Milton Seals, Herbert Haywood y Oliver Eckhart, entre otros. Se estrenaron las películas Ye Jian en 2006, Feng Shui en 2004, Shou Seiji en 1999, Melodía de Seducción en 1989 y Jintachi Tononatsu en 1988, Duel Une Quarantan en 1976, Sin Móvil Aparente en 1971, Sierra Prohibida en 1966, Confesión de Carnaval en 1960, El Túnel 6 en 1955, Los Fernández de Peralvillo en 1953, La Puerta del Diablo en 1950, El Luchador de Kentucky en 1949, El Amor que Tú Me Diste y Desperados of Dodge City en 1948, Riff Raff en 1947, La Plaza de Burley y El Cofre Misterioso en 1933 y El Botones en 1918, entre otras. Ya regresamos. Como ustedes notarán, pues ahora sí las efemérides estuvieron bastante interesantes. El cumpleaños de Oliver Stone, este director que vaya que le ha dado hasta con la cacerola al sueño americano, porque ha hecho películas que sí han sido bastante polémicas con el tema. La famosa trilogía Vietnam, que tuvo Platoon, que tuvo la de Nacido el 4 de julio, y la otra, creo que, ay, se me olvidó el nombre, Nada Más Allá del Cielo o algo así, donde Tommy Lee Jones, precisamente, coincidencia, Tommy Lee Jones protagoniza esta película, donde se enamora de una vietnamita y que después la vietnamita se va a Estados Unidos y tiene problemas con su esposo. Bueno, un rollo bastante interesante esta película. Y pues lo de la maestra Jimena, la semana pasada tuvimos el cumpleaños de Cristina de Mundo de Juguete, y ahora es el cumpleaños de la maestra Jimena, que pues para muchos de mi generación, pues fue así como que la maestra que todo el mundo quería tener en su salón de clases, ¿no? Oh, sí, la maestra Jimena. Pero nada más tenían la que los agarraba a riatazos. Oh, sí, la directora, para hacerlo más triste el asunto. ¿Se acuerdan de la gordita? ¿Cómo se llamaba? Ay, caramba, se me fue el nombre, la que siempre decía, ay, qué romántico, ¿no? Exactamente, era linda. Sí, era linda la niña, eso sí. Ay, bueno, ahorita les paso el dato, pero también, ahí odiamos a Ludovica Paleta y con todo, ¿eh? Jesús, madre, sí. Una racista. ¿Por qué no quería decirlo? Pobre Cirilo, cómo sufría, ¿no? Híjoles, ¿no? O sea, y eso se le quitó hasta que salió El Abuelo y Yo, ¿no? Sí. Sí. Yo me acuerdo que pues ahí salía la María Joaquina. Se llamaba María Joaquina el personaje de esta, de Ludovica Paleta. Pero ahorita les digo cómo se llama la gordita. Ah, siempre se me va el nombre. Bueno, ahorita se los pongo de tarea. Bueno, mientras tanto, vamos pasándonos a las reseñas. Pues vamos empezando primero con Medina, que nos va a platicar de la película super mainstream de este fin de semana, que fue Maze Runner, Prueba de Fuego, la secuela. ¿Medina? De la... Medina nos va a platicar. Manuel, Manuel, ya lo estoy corriendo al pobre. Ya estoy llamando a KM Medina. O que sea, pase, la voy, ¿no?, a ver en vano para que yo no la reseñe. Va. Perdóname, Manuel. No, me distraje. Uy, por andar averiguando cómo se llama la gordita de Carrusel de antes, ¿no? Híjoles, qué distracción la gacha también. Bueno, Emanuel, pues platícanos un poquito de Maze Runner, Prueba de Fuego, que si no me equivoco es la secuela de la película que salió el año pasado. Y bueno, o el 2013, no me acuerdo exactamente el año, pero pues platícanos. Es la secuela de Maze Runner, Correr o Morir, que estrenó en 2014. Estas las cintas son, van a ser tres. Ahorita la que acaba de salir es la segunda, que fue titulada aquí como Maze Runner Prueba de Fuego. La historia en la anterior película nos quedamos en que estos chicos resulta que escapan de un laberinto y no saben ni por qué están ahí ni qué demonios estaban haciendo ahí. En esta segunda parte ya por fin explican el por qué son tan importantes estos muchachos para la humanidad. Entonces, en el inicio de la película es como son rescatados y son llevados a un complejo especial donde ellos creen que van a tener una nueva vida y resulta que no es así. Por lo mismo de que ellos son muy perspicaces al darse cuenta de que algo está mal siempre. Y de una manera, ahora sí que en la cinta, de una manera muy, muy, muy fresca en el guión, sí, inicia bien. Luego empieza la película, se va directo a la acción. Ya no es el que estar esperando que de nuevo te estén hablando de lo que pasó, que los recuerdos, no. Luego, al principio de la película te mandan directo a la acción de lo que pasa en la historia y de qué realmente, qué es lo que por lo que ahora, cómo maduraron los chicos de la anterior a esta nueva cinta, ¿no? Aparte, tenemos una fotografía de lujo, sobre todo en la parte de la cinta cuando los chicos están buscando llegar a las montañas, porque ahí se supone que van a encontrar un lugar donde protegerse y ir con los rebeldes. Algo de eso de la fotografía, se aprecia mucho que lo que es el mar, cómo se secó, cómo hay tormentas eléctricas muy, pero muy locas. Entonces se ve como realmente un apocalipsis real, ¿no? Lo que ellos no sabían que había afuera, porque muchos llevaban años en laberintos o vivían de una manera que no, ya no sabían que existía afuera, ¿no? Y más sobre este virus que está matando a la humanidad y que no saben qué es lo que está, no encuentran qué es lo que los está deteriorando y por qué y cómo hay que salvar a la gente, ¿no? Entonces está muy divertida esta parte. Esa segunda parte la hicieron muy, realmente realza lo que en la primera no. Entonces, para la gente que no haya visto la primera parte, les va a ser agradable ver la segunda sin necesidad de ver la primera, porque no es necesario. No sientes que haya una historia antes de lo que se va a pasar a los chicos. Y que sea muy necesario tener conocimiento de lo que pasó, ¿no? Porque aquí mismo, de una manera tan rápida, te lo explican. Ahora, para la tercera parte, en lo que, cómo te dejan conectado realmente, ¿sí te deja picado? Sí está. Ahora sí que sí se nota que es un libro, que está basado en un libro para adolescentes. Y perfectamente se nota qué va a venir en la tercera parte y cómo va a terminar esta historia. Wow. Entonces, pues más o menos, pues la película, pues yo creo que para los que fueron fans de la primera, pues sí, realmente complementa lo que pasó en la primera película, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, realmente digo que no se nota lo que te explican, nada más se dice con el hecho que te digan que estuvieron en un laberinto y acaban de salir, ya te explican toda la primera cinta. Y sí, no, y luego aparte, pues yo, bueno, lo que sí he escuchado es de que dicen que aquellos que leyeron el libro no van a salir tan satisfechos, porque como comenta Jimmy Arzube, hubo muchos cambios que van a decir, bueno, ¿de dónde sacaron este y dónde sacaron esto otro? Y no dudo que aquellos que los clásicos aferralibros, van a querer lanzar su libro contra la pantalla de cine, ¿no? Como yo supongo que les tocó. ¿Sí? Siempre pasa, ¿no? Eso de las adaptaciones, siempre. Nunca vas a tener satisfechos a los fans. Siempre. Pero por favor, cuando salió El Señor de los Anillos, ¿cuántos no vimos que arrojaban libros, no? Ah, no, sí, yo también quise arrojar El Regreso al Rey a la cara de Peter Jackson para decirle dónde se moría Saruman. Definitivamente, ¿no? Pero pues, otro rollo, ¿no? Pero pues aún así, el asunto que yo vi, ya quitando las comparaciones, el problema que yo vi con esta película es de que, si bien logra mantener un poco el espíritu de la película anterior. El gran problema es de que como que sí se cae un poquito el estilo de la dirección en esta película, y al momento sí sientes como que la película es más para llenar el tiempo que otra cosa, ¿no? No sé, a lo mejor ahí sí estoy cayéndose un poco troll con la película, pero a mí me pareció eso. Es que de hecho sí se nota que de repente va acción y baja tranquilidad. De repente otra vez de nuevo acción y de nuevo se vuelve tranquilidad, paz. Acción y paz. O sea, te traen un sube y baja, te traen un sube y baja la cinta. Entonces de repente no sientes eso de los tiempos. Por lo mismo que la historia la ves muy sencilla con tanta batalla cada rato. Y ahora sí que muchas escenas de acción y de mucho extremo peligro. Pues es que eso ya me sonó como la segunda parte, como la esta de la batalla de los cinco ejércitos del Hobbit, ¿no? Acción, un momento de pausa. Más acción, un momento de pausa. Más sí, acción. ¿Sí? De hecho, sí, se ve muy así. Hasta el final, de hecho, todo el tiempo es así, hasta el final pasa lo mismo. Entonces realmente en ningún momento sientes que la cinta va a estar mostrándote todo el tiempo acción. Entonces, ahora la siguiente, lo más seguro es que va a estar muchísimo más llena de acción. No, estamos... Ahí tenemos un problema con esas películas, en serio. O sea, ya sabemos que Maze Runner viene pues obviamente de ser jalado por la fama de películas como Los Juegos del Hambre, como Crepúsculo, como Harry Potter, pero parece que Maze Runner como que es el que menos se está aferrando a los libros, ¿no? Porque a lo que me estás platicando dices, si la tercera parte va a tener más acción, entonces híjoles, creo que ya no la quiero comparar con Los Juegos del Hambre, con Divergente, creo que ya se está yendo demasiado lejos, ¿no? No, y sobre todo que le quieren agregar esas Bueno, sí que ese toque de enamoramiento de Thomas con otro personaje aquí. Y como que no queda en toda la situación como la te la marca, no queda. Sí, o sea, ni siquiera va con la historia realmente como debería de. Se ve muy incómodo en el guión. Eso. Bien, bien. Y como dices, es muy necesario ver la primera. No es muy necesario ver la primera película para agarrarle la onda a esta, ¿verdad? No. Te digo que con el simple hecho que ya te dijeron, un laberinto, acaban de salir. Al principio de la cinta ya te explican todo la lógica, cómo va de todo esto, y dices, ya, no es necesario verla aún. A menos de que quieras ver cómo se mueren los amigos, y ya, solamente eso. No, eso sí está mal, ¿no? La neta, eso es una secuela que prácticamente te dice, ok, no necesitas ver la primera. Sí es cierto, la primera tampoco estuvo que digas tú, qué bruto, qué bárbaro, pero... No, así no se deben de contar las historias, ¿no? Pero yo creo que, según me lo cuenta así Emanuel, la primera fue más fregona, ¿no? Pues por lo que platicamos, sí estaba un poquito más fregona que la segunda, eso es lo que a mí me han dicho. En fin, no sé si tengas ahí algo más que agregar, Emanuel. Pues que sí, vayan a verla. Te lo recomiendo, si realmente quieren ver un poquito de ciencia ficción, acción y como un toque zombie, pues vayan a verla. Bueno, pues vamos a dejar en paz esta película. Ahí pues como dijo Emanuel, si les gustó la primera película, es probable que les vaya a gustar la segunda. Y si quieren de pronto ver una película que está llena de acción y básicamente tiene acción, pues ahí está, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a la segunda película de la noche. El abuelo Kraken nos va a platicar de una película de Eli Roth, que va por la tendencia de las películas que ha hecho este director, que siempre ha sido como que muy sangriento, muy sádico. Y aquí agarró de víctima al buen Seth Kinu, a Keanu Reeves, y la película se llama El lado oscuro del deseo. Toc, toc. Toc, toc, knock, knock, ¿no? Knock, knock. Sí. Knock, knock. Así como la onomatopeya, ¿no? De golpeo a la puerta, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que Eli Roth lleva a la pantalla grande, pues, el deseo de cualquier adolescente, ¿no? Solo que sin adolescentes y con un giro bastante extraño. El lado oscuro del deseo, pues es una película que cuenta con las actuaciones de Keanu Reeves, ya bastante alejado de las cintas que dieron cierta notoriedad y que es el gancho principal para llevar a una horda enorme de fanáticos al cine. O al menos así lo habrá pensado pues, el señor Roth. Además de las atractivas actrices Ignacia Lamand, Ana de Armas y Lorenza Iso, que son los principales talentos de esta cinta, que tiene el peor título en inglés de la temporada. Knock Knock. Knock. Si bien, sí, Knock Knock, ¿quién es? Ok. Si bien este tiene algo que ver con la parte final, creo que han escogido algo mejor que simple, la simple onomatopeya del golpe a la puerta, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la reseña. Keanu Reeves interpreta a Evan Weaver, que es un padre de familia que ama mucho a su esposa, a sus hijos. Son unos pequeños actores que lamentablemente no fueron acreditados. Yo he buscado sus datos y la verdad es que no fueron acreditados. Y su perro Monkey. Justo el día del padre, pues ellos tienen que hacer un viaje de compromiso. Pues Karen Alvarado, su esposa, interpretada por Ignacia Alemán, una reconocida escultora española, debe atender una invitación en compañía de sus hijos antes de una gran exposición en una importante galería de arte. Y bueno, justamente esa noche, una noche muy lluviosa, él se encuentra solo en casa cuando recibe la inesperada visita de dos chicas que parecen estar perdidas y que dicen haber tocado a otras casas pidiendo ayuda sin obtener respuesta. Evan pues, saca su espíritu caritativo y les permite pasar para secarse mientras llega un taxi sin conocer sus verdaderas intenciones, lo que inicia como un par de muchachitas locas seduciendo a un hombre maduro, pronto se degenera y se convierte en algo insano y hasta peligroso para nuestro protagonista. Y bueno, en esta cinta Eli Roth nos sorprende al salirse completamente del estilo de películas que suele filmar. Sin duda vamos a encontrar en ella bastante suspenso y en lo personal pues pienso que esto ha sido favorable para la imagen de Keanu Reeves, a quien normalmente se le encasilla en personajes que no suelen mostrar una gran variedad de emociones. Aquí vemos al actor alejado de esos patrones, interpretando de forma bastante verosímil a un padre de familia juguetón y amoroso, un esposo comprensivo y en general una persona madura y segura de sí misma, aunque con una debilidad, ¿no? Las jovencitas. Y bueno, aquí es donde hacen su aparición Ana de Armas y Lorenza de Iso, que nos obsequian dos hermosísimos pictorials, mostrándonos que pueden pasar de la inocencia a la seducción, de la seducción a la rebeldía y de la rebeldía a la locura. Particularmente, pues el atractivo de Ana de Armas es incomparable. Es una actriz de origen cubano, cuya participación más memorable ha sido, a título personal, en la serie del Internado, interpretando a Carolina Leal. Y bueno, no, si no me equivoco, yo creo que he sentido algo entre el protagonista y Ana, pero claro, ese es un tema más como de revista de la farándula, ¿no? Pero continuemos con nuestra reseña. En los papeles de Ignacia Alamán y de Aaron Burns, este último representante legal de la escultora, son lo suficientemente escuetos como para decir que se puede pasar de largo sin aportar un grano de arena a la historia. Y pues si bien ella interviene como la esposa, pues en realidad el final pues, se soluciona con todo lo que ocurre en el medio. Así que como ella la vemos en el principio y justo al final, pues no tiene mucha intervención dentro de la trama. El guión no es precisamente muy complejo. En realidad es muy sencillo y bastante predecible, aunque guarda alguna que otra sorpresa. Mi muy personal opinión, creo que hizo falta un trabajo más profundo en la elaboración de los personajes y creo que son más bien las actuaciones lo que salva a el lado oscuro del deseo de convertirse pues en otro bodrio innombrable, ¿no? De esos que salen en Cinema Golden Choice y pues de esas que pasan después de medianoche, ¿no? La selección musical, sin embargo, para mí fue muy afortunada, así que tenemos pues más bien una serie de claroscuros que pues no nos permiten apreciar a la película con gran homogeneidad. Es muy variada, hay cosas buenas y cosas malas. Por supuesto, para hacer una película de terror, pues sí esperábamos mucho más de Eli Roth. Concluyendo, creo que si te gustan las chicas, que seguramente ya las has de haber visto en nuestra reseña, pues ve a ver la película, ¿no? Porque aparecen unos pictorials muy hermosos, ¿no? Y creo que vale la pena, pues, simplemente ir a apreciar su hermosa juventud. Si eres igualmente un seguidor de Keanu, pues sí, debes ir a verla, ¿no? Porque en esta película vemos algo más de lo que realmente nos ha estado entregando Keanu Reeves, sobre todo después de lo que ocurrió. Pues, más o menos conocen su historia personal de cómo perdió a uno de sus mejores amigos y posteriormente creo que se casó y la hija con que, o sea, la hija que iba a tener, pues fue abortada y después se murió su esposa y después su hermana tuvo cáncer. Entonces creo que ya sabemos por qué es como es Keanu Reeves, y creo que como que esto puede sacarlo un poquito, ¿no? De esa parte en la que se ha encasillado precisamente por todo lo que lleva cargando en su vida personal. Pero bueno, si buscan en esta película una cinta que los ponga al filo de la butaca, como realmente quisiéramos ver una película de Eli Roth, pues creo que no lo van a encontrar. La película sí tiene algunos destellos de genialidad, pero es un thriller bastante palomero. Y pues casi todo es culpa más bien del guión, que está muy incompleto y muy mal trabajado desde mi punto de vista. Sin embargo, la película la disfruté, ¿no? Pero no al grado de llegar a ofrecerle las palmas, ¿no? Es como una película que podrías ver un fin de semana. Entonces, igualmente pueden ir a verla en cine o esperar a que salga en su sistema de cable o sistema de televisión de paga favorito, ¿no? Yo le doy un 7. Ok. Ah, pues así que pues realmente creo que si queremos comparar la última película, esta película con la última que hizo Keanu Reeves, la verdad es de que sí pondríamos la vara demasiado alta. Digo, estamos hablando de John Wick, que es una película que... No, ya viene un poco la boca, la segunda, ya viene la segunda, creo que es la que estamos esperando, ¿no? Sí, sí, es lo que estamos esperando, que Keanu Reeves vuelva a ese tipo de películas, porque la verdad es que sí nos dejó muy impresionados. Y la verdad es de que no, esta de Knock Knock, pues sea así como que es más como más calenturienta la historia, un poco posada así con la tendencia de decir, ¿sabes qué? Vas a dejar a algunos adolescentes babeando, pero que digas tú realmente sentir miedo. Realmente esta película yo creo que es lo más bajito de violencia, lo más bajito que ha hecho Eli Roth en comparación a otras historias que ha hecho, ¿no? La verdad es que eso nos sorprende, ¿no? Porque finalmente Eli Roth está como muy acostumbrado a hacer cosas bastante gore, bastante gruesas. Entonces, el caso de que haga algo así nos sorprende, no sé si gratamente. Creo que está bien que experimente, porque finalmente eso es lo que lo va a ir enriqueciendo como cineasta, ¿no? Uh-huh. Y finalmente esperemos que las siguientes películas que nos entregue pues sean mejores de lo que nos ha entregado, porque por ahí creo que también tiene otro proyecto con Keanu Reeves. Creo que es para el año 2017, si no me equivoco. Ojalá. Y luego aparte de lo curioso, como menciona Cristian, ¿no? Omar, perdóname. Él menciona que hay una película que se llama The Green Inferno, que se va a estrenar curiosamente el próximo fin de semana, como Caníbales. Y también es de Eli Roth, y dices, ¿por qué primero Knock Knock y luego The Green Inferno? Y no al revés, ¿no? Eso fue muy curioso, ¿no? Los distribuidores ahí como que sí, como que se les botó la chaveta, como a mí se me acaba de botar ahorita mencionando nuevamente. Es que si Green Inferno va a estar peor que esta, mejor no voy a ir a verla, Sí, una disculpa a Omar, y también una disculpa a Medina, una disculpa a Manuel, una disculpa a Cristian, nombre a todos. Sí, hoy ando con la cabeza toda de chavetada y eso de aquí. Eso es tequila, no te hagas. Ya sabes. Bueno, si no hay más que comentar de esta película, abuelo. Pues vayan a verla, ¿no? O sea, quien quiera, no vaya a verla. Está por chida. Está chida. Vamos a dejarla como... Yo por las damas, la verdad, ¿no? Porque, sí. Bueno, también soy medio fan de Keanu Reeves, pero últimamente no tanto, ¿no? Entonces, creo que está padre, ¿no? Estas chicas están bastante bien, sobre todo Ana de Armas, ¿no? Y creo que por ahí hay una relación interesante entre Keanu y Ana. Ojalá que según se logre. Ana, ¿no? De Armas es actualmente vive con Eli Roth, ¿no? Si no me equivoco. ¿Quién sabe? A lo mejor hacen trío. No, pues. O a lo mejor le destroza su casa cada 15 días, ¿no? Pero bueno. En fin. vamos a dejar en paz a Keanu Reeves y vamos a platicar de una película ya para ponernos así a modo, y que seguramente ahorita ya algunos ya le pusieron a la tele para ver a cierta persona dar el grito ahí en el Palacio de Gobierno, pero no, vamos a dar el grito porque sí, esta película sí me hace gritar que qué buen cine se hace a veces aquí en México. La verdad es de que yo vengo de una película de la cual, como alguna vez diría que uno de mis ex colegas del Cinemás, fui sin esperar mucho y la verdad es de que salí con demasiado, ¿no? Esta película de la que le vamos a platicar se llama El Incidente. Es una película que dirigió, bueno, que escribió y dirigió Isaac Esman, que este director, pues, se destaca por haber hecho más bien cortometrajes, y este es su primer largometraje, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta película? Primero que nada, pues, usualmente cuando hablamos de ciencia ficción, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? Usualmente se imaginan una película en que se van a un mundo diferente, que de pronto se enfrentan a extraterrestres, que de pronto se enfrentan a situaciones, no sé, por ejemplo, clima extremo, manejan situaciones, usualmente sin la ciencia ficción nos maneja el concepto de una idea y el desarrollo de esta idea a través de una película, ¿no? Entonces, a veces uno se pone a pensar que dan por sentado que los efectos especiales van a reinar en la película. Pero, ¿qué les parece que si les hablo de una película de ciencia ficción sin efectos especiales? Básicamente, el manejar este concepto de una manera científica, aunque no sea un concepto real, pero que no se usen los efectos especiales como uno esperaría, ¿no? Básicamente, aquí se utiliza más el elemento de la cámara, el elemento de la actuación y el elemento de la trama. ¿Sabes a qué me suena? Un poquito a Donnie Darko, pero sin los poquitos efectos especiales que tiene, ¿no? Exactamente, ¿no? Suena como a Donnie Darko, suena en ratos como a Lost, obviamente sin todos los efectos especiales que se le puso Abrams a esta serie. Suena un poco como a los episodios de estos, no sé si recuerdan a La Hora Marcada o a La Telaraña. ¿Cómo de que no? Pinche terror que sentía en la noche. Y sin tantos efectos, o sea, digo, Guillermo del Toro hizo un episodio de La Hora Marcada y no usó tanto recurso económico para hacerlo, y aún así te quedabas, no puedo dormir, esta cosa me dio mucho miedo. Ese es el punto de hacer estas historias, ¿no? Y de hecho, pues esta película salió en el 2014, estuvo en el Mórbido Films, si no me equivoco, Omar pues incluso la llegó a recomendar en algún momento. Y pues, ¿de qué trata El Incidente? Básicamente tenemos dos historias, ¿no? En una, dos jóvenes de pronto se prestan a tratar de escapar de un evento que los trae bajo mucha presión, y de pronto aparece un policía y empieza una persecución que termina en unas escaleras. Cuando termina dicha persecución, se dan cuenta que no pueden salir de dichas escaleras, que aparentemente son 10 pisos, pero no van las escaleras a ningún lado, van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba o hacia abajo, y se genera un loop infinito. Bueno, o eso parece con las escaleras. Y bueno, ese es uno de los eventos. El otro evento es una familia que sale en carretera y pues ahí con la intención de visitar, pues ahora sí que y llegar a un lugar, a un hotel, a pasar las vacaciones. Pero resulta que cuando entran a esta carretera parece que no tiene fin. De hecho, más que no tener fin, parece llegar a un principio y a un fin, pero esto no llega a terminarse, y llegan a ver el mismo lugar varias veces durante el camino, lo cual pues les va a generar desesperación. Y si a esto sumamos que estos eventos empiezan a tener coincidencias, no solamente en el aspecto de tener un tono de infinidad, sino de que hay uno o dos eventos que desatan aún más la desesperación de los personajes, te vas dando cuenta del manejo de una historia que se cuenta de una manera sencilla, pero también lo que lo hace formidable es de hacernos mostrar una de esas tantas teorías una teoría en la cual pues de pronto nos hace pensar de que hay como una especie de batería interna en la vida que va moviendo las cosas, ¿no? Algo así como lo que habían manejado los hermanos Wachowski en Matrix, pero sin la necesidad de poner máquinas y efectos especiales para decorar eso, simplemente el hecho de generar algo que va de pronto enrolando la vida de una persona, ¿no? Que la va determinando su personalidad y su forma de ser. Y esto es lo que explora Esman a través de 90 minutos con las actuaciones de Raúl Méndez, un actor que hemos visto en la narconovela El Señor de los Cielos. También tiene ahí la actuación de Nayla Norvint, esta actriz de las telenovelas, que la verdad pues ya sabemos que hace unos papeles de villana impresionantes. Y Hernán Mendoza, quien lo vimos en Después de Lucía, interpretando al papá de la niña esta que era buleada horriblemente en esa película, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que Isaac Esman, antes de hacer el casting, Él eligió a los actores que quería que participaran en la película y diseñó los personajes basados en lo que ellos sabían hacer. Por ejemplo, Raúl Méndez pues interpreta al policía que persigue a los dos chavos, al policía prepotente y manchado y todo eso. Y sabemos que le queda el papel al dedo, el papel al anillo, como anillo al dedo, ¿no? También vemos la actuación de Nyla Norbit y vemos que es de los personajes que ella sabe hacer muy bien, ¿no? Ya no se llega a Renan Mendoza, que de pronto también su personaje del padrastro, que de pronto es muy bien intencionado, pero tiene algo escondido adentro, le funcionaba, funciona de una manera efectiva. A pesar de que no son actuaciones tan memorables, de pronto notamos que logran hacer que la historia de Isaac Esban realmente transmita los sentimientos que los personajes tienen al estar atrapados en una situación como la que les platico, ¿no? Y esto, pues, Esban sabe manejar muy bien esta pesadilla, ¿no? Ustedes, no sé si a lo mejor les ha tocado ese sueño recurrente de estar atrapados en un lugar donde van caminando y caminando y caminando y caminando y no se acaba y no se acaba y dices, ¿cuándo se va a acabar esta cosa, no? Y son capaces de hasta de experimentar con el lugar y se dan cuenta que no hay manera de salir ni de entrar y entonces dices, ¡ah! ¿Qué voy a hacer? Y te despiertas todo angustiado, ¿no? Esto, pues realmente, pues cuando de pronto lo ves en la película, sí sientes por un lado la sensación de claustrofobia en uno de los eventos, y en el otro evento esa sensación de hastiedad de decir, ya quiero salir de aquí, pero ¿cómo? O sea, una claustrofobia más amplificada, ¿no? Uh-huh. Imagínense estar en un lugar abierto que no va a ningún lado. Me recuerda bastante a Hechizo del Tiempo, ¿no? Esta, ándale, de Bill Murray. Exactamente, aunque en Hechizo del Tiempo la infinidad se manejaba por la constante repetición del timeline, del tiempo, ¿no? De que un día se repetía y se repetía. Aquí más bien lo que se repite es el lugar, pero el tiempo continúa, ¿no? Entonces te quedas, ¡oh! Esto es algo que de pronto sí genera desconcierto. Y la forma en que sabes, van de primero de ponerte el desconcierto de los eventos al inicio de la película, de ponerte pistas durante el transcurso de la historia que te hacen denotar que de pronto te generen más angustia, el uso de la música, que de pronto me hizo recordar mucho lo que hacía Alfred Hitchcock con el soundtrack, me hizo la música, de pronto tomaba mucho dramatismo, casi me hizo recordar en momentos a Vértigo, me hizo recordar en momentos a Psycho. Entonces, si sentías esa sensación. Psycho, la regadera. Sí, o sea que casi querías comerte las palomitas, ya no las palomitas, la bolsa, el empaque de las palomitas, sí, de la tensión, ¿no? O sea, eso es algo que de pronto, de generar el miedo con música, con efectos, sin efectos visuales, básicamente con el trabajo de dramático y con el uso del enfoque de las cámaras, que lo sabe, terminas así como que hasta respirando con ansiedad de decir, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Y cuándo va a acabar esto, no? Bueno, y ya después como que hay una tercera parte de la película, digo, las primeras dos partes pues son los eventos que les comento, llega una tercera parte que de pronto, aquí es en donde sí se afloja un poco la película, porque de pronto de tomar esos elementos de Hitchcock, de Kubrick, de incluso del director de Upstream Color, ahorita se me olvidó el nombre de este director, de pronto como que toma ese elemento para tratar de explicar la teoría, y pues aquí de pronto sí se cae un poco en el estilo de contar las historias de Jodorowsky, lo cual pues aquí es en donde donde sí se divide el público, ¿no? Va a haber un público que va a decir, ay, no entiendo nada, ya esta película ya de plano me generó tanta tensión que ahora ya siento ganas de irme porque, no sé, ya me destrozó la mente lo que acaba de hacer, ¿no? Y otros que van a decir, no, o sea, hay que llevarla tranquilo, porque creo que ahí es en donde la película tiene que enganchar, y cuando logras el enganche, pum, el final es impresionante, que quedas tú, no, por favor, que no sea cierto, y cuando lo ves dices, oh, no, la verdad es que Shane Carruth es el director de Upstream Color, y es de los pocos directores que han demostrado que una película de ciencia ficción no necesita de mucho dinero en efectos visuales para dejarte anonadado y sorprendido, ¿no? Y lo que hace Isaac Esban es similar, o sea, yo sí me quedo con el trabajo de Esban de decir, ¿sabes qué? Este hombre sí hizo un trabajo de formidable para contarnos un thriller de ciencia ficción que nos va a dejar con la mente literalmente hecha pedacitos al momento de salir del cine. Yo la recomiendo ampliamente, aunque la difusión no ha sido mucha, de hecho no llegó al top 10 mexicano, lamentablemente, y es porque realmente la promoción no ha sido tanta, pero si ustedes la encuentran y tienen el tiempo para abrirla, tienen la mente abierta para ver este tipo de películas, no la eviten, por favor, es buenísima, ¿no? La verdad, a mí sí me encantó. No sé qué opinan. Qué chido. Yo quiero ir a verlo. Órale, te escucho muy... Se escucho muy atractiva. Sí, se escucha muy... la verdad es que la propuesta que se avienta, pues, es bastante atractiva, aunque sí, sí se necesita a veces como que también tener mucha calma. O sea, no es de las películas que dicen tú, desconéctate y deja que pase la historia. No, aquí es, conéctate bien con la historia porque si se, porque vas a tener que entender lo que pasa uno tras otro, los eventos, de la música, de todos los elementos que van saliendo, para que te des cuenta de que la película es un trabajazo, ¿no? Lo único que yo sí reprobaría un poco del trabajo es la cuestión de que es la película más antiecológica que he visto, porque a causa de un efecto que ocurre en la historia, de pronto vas a haber regado un montón de basura o vas a haber regado un montón de botellas, pero bueno, ustedes ya sabrán por a qué me refiero cuando vean esta película, ¿no? Yo creo que ahí sí Greenpeace o cualquier otro grupo va a decir, ¿qué cochinero hicieron ahí, no? Pero la verdad, mis respetos, ¿no? Una película de ciencia ficción se puede contar sin efectos especiales y este hombre lo logró. ¿Qué calificación le das? 9, definitivamente. Ya le pongo 9 porque, o sea, no le puedo dar la perfección porque si la película como que a medio filme sí se afloja mucho en la cuestión de que de pronto que el querer contar las cosas como si de pronto fuera una historia de Jodorowsky, ahí es en donde yo dije, ay, no hagas eso, y ya después como que se recupera la historia. Y luego aparte el punto ese que les digo de la cuestión ecológica, como que a mí sí me causó un poco de desagrado, pero tenía que funcionar de esa manera, ¿no? No había otra manera de pensarlo. En fin, en conclusión, no es una cinta normal, los va a dejar muy perturbados, hará que pues ya salgan con la mente hecha pedazos y se van a sentar a reflexionar sobre su propia vida, sobre la vida misma, ¿no? Definitivamente hay que verla. Bien. Bueno, y pues con eso digo, ¡viva! ¡Viva de estas películas! Ojalá haya más de estas, ¡sí, viva, viva! Ah, es que sí. Ah, es de que sí, estas películas... Nos hacen falta cosas así en el cine mexicano. Sí, sí. Es cierto que no a todo mundo le va a gustar, ¿eh? Eso yo ya quedo constatado que hay algunos críticos que sí le han dicho cosas maravillosas y otros que le han destrozado. ¿Por qué? Porque no es el tipo de películas que suele uno ir a ver al cine, ¿eh? Eso es definitivo. Advertencia. Bueno, pues ya vamos a dejar en paz los estrenos de esta semana y vamos a platicar un poquito del cine mexicano. Bueno, más que el cine mexicano, de la historia de México. Como ustedes saben, pues la historia de México tiene muchos eventos interesantes que contar. Que pues sabemos que es un país que ha pasado por muchísimas cosas, buenas y malas, que ha pasado por la fusión de dos culturas diferentes, ha pasado por un proceso larguísimo y doloroso que pues culminó en la independencia de México, de eventos que causaron intervenciones de países extranjeros que de una manera u otra pues causaron influencia en la historia y que pues nos han llevado pues poco a poco al México que tenemos ahorita, que pues la verdad pues muchos pues sí coincidimos, parece que no hay mucho que celebrar, salvo nuestra propia mexicanidad que ha sido el resultado de tanta historia, ¿no? Pero lo cierto es de que el cine mexicano ha tratado de contar la historia de nuestro país de muchas maneras, ¿no? Yo creo que el mayor problema que ha tenido el cine para contar estas historias es precisamente la sombra del gobierno, que pues no ha permitido que se cuenten las historias como deben ser. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? Hay cosas que no se deben de contar y se tienen que ocultar, ¿no? Y ahí platicábamos hace rato de Oliver Stone, que ha sido un director que, así como fue alabado por su trabajo en Pelotón, cuando hizo Nacido el 4 de Julio, todo el mundo lo empezó a odiar, al grado de que, pues sí, fue bajando poco a poco su fama debido a la forma en que contaba las historias, ¿no? Que pues causó un desagrado del gobierno y causó desagrado de mucha gente que apoyaba al gobierno, ¿no? Entonces, más o menos pasa con la historia de México, ¿no? Hay películas que nunca van a ver en televisión porque van a decir, ¿a poco esto pasó? Y otras van a decir, híjoles, no, es que esto es repugnante, ¿no? Y lo van a tratar de poner lo menos posible en la televisión o en el cable con tal de evitar que la gente no vaya a andar hablando mal del gobierno, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes más o menos tengan el concepto más o menos amarrado, muchachos. Yo bien, chido. Sí. Pero hay varios eventos en la historia que pues se han contado pues poco a poco en diversas películas, ¿no? Ahí tenemos la conquista de México, ¿no? La conquista de México, pues ustedes saben que fue un evento sumamente doloroso fue un cambio muy doloroso y muy fuerte para la cultura, porque ustedes saben ya la llegada de los españoles, pues fue un trancazo, ¿no? Hay películas basadas en la, pues ahora sí que en que en el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero bueno, ya sabemos que eso pues no ocurrió en México, ni siquiera llegó a tocar México el señor, pero ha habido películas que pues sí han tomado ese tema, tanto dentro como fuera de México, y podemos mencionar ahí algunas, ¿no? Por ejemplo está Cabeza de Vaca, que salió por la década de los 80, que era sobre un explorador español que pues él descubrió la península de Baja California de acuerdo a la historia, pero también tuvo la desgracia de que él fue de los primeros conquistadores españoles que sufrió una horrenda derrota a manos de las tribus locales y terminó siendo esclavo de esas tribus, ¿no? Al grado de que se hace una película en donde de pronto pues sí genera, pues sí generó en momentos cierta polémica por decir, ¿cómo es posible si los españoles nos habían ganado? ¿Cómo es posible que uno se haya perdido, no? Y peor aún, que lo hayan reducido al nivel de la humillación, porque es una historia que de pronto dices tú, interesante, ¿no? Un conquistador que sí fracasó. Pero esa es una de tantas películas. También tenemos La Otra Conquista, que nos cuenta precisamente el otro lado de la moneda, ¿no? El contarlo del punto de vista de los aztecas, de la gente que estaba en México cuando llegan los españoles y de pronto te quieren imponer una cultura, una religión y te quieren imponer pues sus costumbres, ¿no? De que de pronto dices, ¿sabes qué? No sacrificios, no Huitzilopochtli, no Tezcatlipoca, no Mictlantecuhtli, nada de eso. Ahora sí que pues vas a adorar a la Virgen, vas a adorar a este santo, vas a adorar a Dios y olvídate de los sacrificios humanos porque eso es pecado mortal y eso es muy grave, muy feo, y de pronto pues el impacto cultural que tuvo eso, ¿no? Es una película que fue muy criticada por la iglesia, por supuesto, por la forma tan violenta en que muestran esta forma de imponer la cultura, pero pues también es una cuestión que pues debemos decir real, ¿no? Porque pues no fue tan sencillo llegar y convencer a los indígenas, ¿saben qué? Si quieren seguir vivos, cámbiense de religión, ¿no? Porque hubo unos que sí se aferraron a eso, ¿no? Esta película a mí me recordó bastante al libro La Visión de los Vencidos. Exactamente. Sí, esa película... Ahí me dice Medina que esa película le tuvo la anécdota de que un matrimonio llevó a su hijo de 5 años, ¿no? Y esa película está bastante intensa, ¿eh? O sea, no es para niños precisamente, es una película que realmente sí nos deja así como que consternados de ver. ¿Así llegaron? No manches, ¿no? Yo creí que... No, y es que en cierto modo pues muchos se quedan aún con la versión oficial que pues ha salido en muchas películas como La Morenita del Tepeyac, como Las Rosas del Tepeyac, todas esas películas en donde pues sí se cuentan los milagros de la Virgen de Guadalupe y que pues dicen que fue la manera en que los españoles impusieron la religión católica, pues que no es así que digas tú, pues bueno, fue pues algo que pues sí fue una leyenda, ¿no? Yo creo que la imposición fue más bien lo sucedido como en el caso de Puebla, ¿no? De esta iglesia que pusieron justamente encima de una gran pirámide. Sí, exactamente. Ahí en Cholula, dicen que hay tantos templos que uno puede ir a misa a cada templo cada día del año, ¿no? Ahí cuentan por ahí. En fin. Después de eso, bueno, otra película sobre la conquista, curiosamente, no nomás se han hecho en México, no sé si recuerden, bueno, esa sí se hizo en México, pero no es una producción mexicana, Apocalipto, ¿no? Esta película que tanta polémica causó y aparte pues dejó a todo el mundo así, de que dices tú, bueno, ya sabemos cómo es Mel Gibson, ¿no? Ya había hecho La Pasión de Cristo y todo el mundo se quedó consternado porque la hicieron en arameo, en latín, en los idiomas de la época. Y Apocalipto no fue la excepción, la hicieron completamente en maya, en dialectos mayas. Y todo el mundo así de, ¿a poco tengo que a fuerzas que ver subtítulos de esta película? Pero no, dejen eso. Aquí retratan así de una manera cruda los sacrificios humanos, las peleas que había en ese entonces con las armas que usaban los mayas en la época. Ya no eran los mayas clásicos que habían formulado el cero, que habían hecho pirámides maravillosas, que se habían convertido en una sociedad casi a la par de las sociedades europeas de la época, sino una sociedad maya brutal que literalmente estaba sedienta de sangre y que se estaban matando entre unos y otros por las posesiones de lo poco fértil que quedaba en la península de Yucatán antes de la llegada de los españoles. Lo cierto es que sí es una película que sí dejó mucho de qué hablar, porque pues muchos teníamos a los mayas como gente más inteligente que los aztecas en la época, ¿no? No, y lo realmente triste que los ponen como verdaderos pues monstruos, ¿no? Sobre todo sí, por los sacrificios. Así bien salvajes. Cuando en realidad el sacrificio era algo a lo que eran educados, ¿no? La vida misma era un sacrificio. Exactamente. Sí, y aparte fue un momento que dio tanto de qué hablar y creó tanta polémica por Mel Gibson, y pues ya a tal grado que prácticamente decían que no se entendía la visión del creador. Sí, definitivamente, porque ustedes saben que a Mel Gibson le encantaba mucho meter cuestiones religiosas y todo ese asunto, y en el caso de Apocalipto, pues sí se fue, sí trató de poner también esa cuestión, y de pronto sí decías tú, hasta te escandalizabas, ¿no? Sí, hasta con un final en el que decía, así como que si se fuera a mostrar que ya se viene un orden a establecer, y que ya van a tener una relativa paz. Sí. Y es que prácticamente pues era el apocalipsis de la cultura maya, ¿no? Llegan los españoles, bueno, perdón por el final, pero... por si no la habían visto. Spoiler alert. Pues sí, era un apocalipsis, ¿no? En fin. Y ahí hay otra película que yo creo que sí me dan curiosidad de ver, se llama Erendira la Indomable. Es una película de una mujer tarasca que pues literalmente se lanza en resistencia contra los españoles. No la he visto, pero sí suena interesante la historia, porque sí se muestra de que si bien los tarascos no tuvieron las de ganar, por lo menos decían eran de las tribus mesoamericanas que más resistieron la conquista española, ¿no? Al grado de que tuvieron las guerras más brutales en el país. Es una de las películas más asombrosas que he visto, la verdad. El trabajo que hicieron, por lo menos desde el punto de vista indumentarias, wow, o sea, wow, y la verdad está padrísima, vayan a verla. Sé que no la van a obtener probablemente ni en un videoclub, ¿no? Entonces, sí está medio complicado, tal vez en alguna biblioteca estilo así como de la UNAM, ya ven que también tienen especie como de préstamo de películas, ¿no? Entonces, sí, yo sí se las recomiendo. Se llama Erendira Ikikunari, es la historia del pueblo tarasco, ¿no? Y les va a encantar, la verdad. Así es. No, y a veces igual uno se pone... En una búsqueda rápida, ya apareció en YouTube, por si la quieren ver, ahí les compartimos la liga. Así es. No sé si tengan ahí en mente otra película sobre la conquista o durante la colonia de México. No. Bueno, nada, es que sí, la verdad es de que la temática, pues sí, es a veces muy complicada de encontrar, ¿no? Yo fíjate que películas sobre la conquista, sobre los eventos de Hernán Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc, sí son bien difíciles de encontrar estas películas, ¿eh? O no las han querido hacer como que de pronto, como que no quieren herir susceptibilidades, pero pues lo malo es que así es la historia. Algo, ¿no? Así que se apegue a lo que fue la realidad. Sí, pero es que pues imagínate, vas a poner en la película, ¿qué vas a poner? A los nativos como víctimas y a los españoles como pues así los desgraciados que llegan a destruir la cultura, o a los nativos como los necios que no se querían soltar a su cultura y los españoles como los héroes que hicieron que nuestro país es el país que fuera ahora, ¿no? Pues mejor le echamos la culpa a los españoles de todo, ¿no? perdón por eso, ¿no? Perdón, no. Así es. Bueno, pues pasa el tiempo, llega la independencia, y como ustedes saben, la independencia pues fue también otro de esos eventos que se ha retratado de muchas maneras en el cine, en las telenovelas, no sé si recuerdan ahí La Antorcha Encendida, que fue una producción que pues sí, al puro estilo de la novela de Senda de Gloria, La Antorcha Encendida era un tema pues ahora sí muy fue una telenovela que manejaba personajes ficticios que de pronto coincidían con Hidalgo, con Allende, con Abasolo, y poco a poco se iba contando la historia de México mientras ellos pues estaban ahora sí teniendo sus propios problemas, ¿no? Pero la verdad es de que pues la independencia pues ha sido pues uno de los temas más difíciles de... Un tema pues por un lado difícil de contar, porque antes pues imagínense, estábamos hablando de que el padre de la patria es el cura Hidalgo, ¿no? Entonces ustedes cuando de pronto dicen el cura Hidalgo en la época... en los 50s, en los 60s, entonces se tenían que imaginar como un hombre, pues digo, un hombre maduro, vestido de sacerdote, que de pronto se levanta en armas, pero pues trataban de ocultar esa parte pues oscura de su vida. Decían que era un viejito rabo verde. Sí, o sea, pero siempre trataban de suavizar el tema de Hidalgo, ¿no? Porque sí se sabía que Hidalgo tuvo familia, tuvo hijos, era masón, y que de pronto, pues, él tenía mucha, polemizaba mucho con la iglesia católica de la época, Entonces imagínense, si le querían vender la idea a unos niños de un cura así, pues entonces iban a decir, ah, caray, pues eso nos iba a liberar. ¿No se supone que los sacerdotes deben que aferrarse a su religión y todo eso? Separación iglesia-estado, bla, bla, bla. Entonces, mejor trataban de ponerlo como lo ponían como el sacerdote justo y bondadoso que ayudaba a los indios y que de pronto dijo, ¿sabes qué? Esto es injusto, vamos a levantar a los indios contra los españoles y vámonos a los trancados. No, debemos ser justos con la historia, ¿no? La verdad es que... Sí. No nos han dicho la verdad, ¿no?, de lo ocurrido, porque Hidalgo jamás actuó en contra de los españoles. En realidad, lo que él quiso era que volvieran los reyes, ¿no? Él estaba molesto por la cuestión de los franceses en España, si no me equivoco, y él quería que volviera el rey Fernando VII a gobernar España en lugar de que estuviera un alfeñique puesto por Napoleón. Entonces, pues fue ahí, sí, fue un choro bastante pesado, ¿no? Lo cierto es de que ha habido películas sobre Miguel Hidalgo, ha habido películas sobre José María Morelos y Pavón, y yo creo que se basan más sobre estos dos las películas, sobre todo en las películas de los 50, que pues básicamente cuentan la historia, las mejores partes de la historia de ambos próceres de la patria, ¿no? Sobre todo de Morelos, que era un hombre que de pronto él sí tuvo el tiempo no solamente para generar buenas estrategias de guerra, sino también para describir los sentimientos de la nación y de incluso de proclamar la primera constitución que hubo en México. Creo que ahora sí que el siervo de la nación tuvo todavía una base más fuerte para contar mejor, tener una historia mejor que contar que la de Hidalgo, que fue básicamente el comenzar la guerra de independencia y de pronto sufrió una horrenda derrota y después ser traicionado y fusilado, ¿no? En el caso de Morelos, de que él literalmente tuvo una guerra que seguir, ¿no? Pero bueno, ha habido varias películas, de hecho, les decía, en la década de los 50 salieron varias sobre Hidalgo, algunas sobre Morelos. Ya recientemente vimos a Demián Bichir interpretando a Hidalgo en La Historia Jamás Contada, que es una de las visiones más realistas que se ha hecho sobre Hidalgo. Aquí sí vemos que tiene pues relaciones, tiene amoríos, de que él está organizando obras de teatro que de pronto la iglesia dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? O sea, no te pusimos a cuidar a una comunidad para que andes poniendo las ideas contra nuestro gobierno, ¿no? Y como dice Yusuf Marco, tiene cabello, ¿no? No, pues se supone que esta historia ocurre antes de la Guerra de Independencia, entonces se supone que era más joven. Pero es una película que pues sí cumple un poco, sí hace la tarea realmente de contarnos un punto de Hidalgo que nunca nos van a contar en los libros de historia, por lo menos en los oficiales del gobierno, y pues es entretenida la película, ¿no? Wow, se acaba de meter un cuetón en tu casa. Sí, no sé en cuál de las casas, Ahí comenta Medina que si no se había hecho una serie de caricatura de los héroes de la independencia. Yo sí la recuerdo, ¿no? Es que salió hace muchísimo, también, ¿no? También vagamente la recuerdo. Sí. Yo recuerdo las caricaturas de Magú. ¿De Magú? Ahí también recuerdo que Cantinflas llegó a sacar algunos cortos de la independencia, así que no lo niego, que pues... Digo, así como tuvo que haber habido Cantinflas Show ya ven que hacía Cantinflas Show y amigos, de pronto Cantinflas pues tuvo algún evento que contó la Guerra de Independencia, ¿no? Brevemente, probablemente. Ahí también tenemos una película animada que se llama Héroes Verdaderos, que no quedó tan bien que digamos, pero pues sí, es como una es como la antorcha encendida para niños, porque aquí nos cuenta la historia de un joven que de pronto se ve de pronto envuelto en la Guerra de Independencia, y ahí anda de pronto pues involucrándose en la guerra, aunque pues sí, contado con un tono suave, pues para que tampoco te vayan a perturbar a muchos niños, ¿no? No sé si recuerdan, hay otra película sobre la independencia. ¿Está lloviendo? Sí, y muy fuerte. Okay. Yo creí que eran los cuetones. No, pues es que de tantos cohetes ya abrieron el cielo y se cayó toda el agua, ¿no? Ahí para que le cuenten a sus hijos. Pues bueno, de la independencia yo recuerdo la de Morelos, ¿no? La que salió apenas en el 2012. Sí. Esa de La Historia Jamás Contada. Que pues era básicamente lo mismo que la de Hidalgo, no más que pues en el punto de vista de Morelos, ¿no? Que fue protagonizada, si no me equivoco, Dagoberto Gama, si no me equivoco. Sí, Raúl Méndez, ¿no? Con Ignacio Aranda, ¿no? Raúl Méndez, pues es el actor que salió en la película esta de, ¿cómo se llama? La que platicamos hace rato, El Incidente. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno, De la independencia, pues es básicamente de lo que podemos platicar. Sabemos que, pues, si son películas, bueno, las películas de la década de los 40-50, pues eran más o menos aferradas a lo que los libros de historia nos querían contar. Y las más actuales, pues sí cuentan un tono más íntimo las historias de los próceres de la patria, ¿no? Después, pues tenemos que, pues, fíjate que lo curioso es de que nunca se ha hecho una película sobre el cómo terminó la guerra de la independencia, salvo algunos de, por ejemplo, de algunos héroes como el de Javier Mina, que ese sí hay una película, y que pues obviamente pues ya sabemos que Javier Mina murió fusilado. Sí, hay una película, ¿no? Una donde sale precisamente Allende y este... Ah, ¿cómo se llamaba? No, Allende lo fusilaron al lado de Hidalgo, ¿no? Allende, ¿no? Sí, ¿no? No. ¿No era Iturbide? No, Iturbide, perdón, sí. Sí. Iturbide y... esta película era de quién, a ver, déjame lo busco. Películas de Iturbide, hay que buscar. Bueno, porque sí, la verdad es de que nunca se ha hecho... Bueno, yo no recuerdo películas sobre Agustín de Iturbide. Seguramente sí va a haber una... hay documentales, pero nunca había recordado una película sobre Iturbide. Bueno... De ahí, pues bueno, ya saben, México fue independiente y empezaron los problemas. De pronto, yo recuerdo que hay películas sobre eventos del gobierno de Antonio López de Santa Anna. Hay una película que se llama Su Alteza Serenísima, que cuenta precisamente de los últimos años del gobierno de este dictador mexicano. Bueno, digamos que más que dictador, fue un presidente que fue reelegido 15 veces y cada vez que lo reelegían algo malo le pasaba al país, ¿no? Yo creo que, pues aparte de que lo eligieran, ¿no? Que de hecho Santana perdió la mitad de nuestro territorio, Santana pues vendió barato en muchas partes de México y pues fue tumbado así que pues por la guerra de reforma, ¿no? Pero creo que la de Su Alteza Serenísima es una película que cuenta sobre él. También la famosa guerra de Texas, se ha contado muchas películas, sobre todo norteamericanas, sobre esta guerra, ¿no? Especialmente de lo que fue el evento de la Batalla del Álamo, que pues fue una masacre que el ejército mexicano le puso a los colonos tejanos. Y hay dos películas, una me acuerdo que aparece John Wayne interpretando a esta Daniel... A, ¿cómo se llamaba esta Daniel? Ay, ¿cómo se llamaba este héroe? Ahorita se los pongo. Hay dos películas del Álamo, una que salió en la década pasada que mucha gente no le gustó. O sea, dices tú, no manches. Es que siempre cuentan la verdad como la quieren contar a Estados Unidos, ¿no? Y no precisamente como la tenemos nosotros por entendida. Entonces hay un choque ahí de historias. Sí, porque David Crockett se llamaba el personaje que hacía John Wayne. La de 1960, y ahí sí, pues ponen que el primero el ejército mexicano, pues dice, primero hace batallas así medio amables y después termina con literalmente una masacre de todos los personajes, ¿no? Y luego después viene el 2004 de John Lee Hancock, que es donde aparece Jason Patrick, Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, y esta película pues sí cuenta primero la batalla del Álamo y después la batalla de San Jacinto, que es, así es donde realmente termina la guerra de Texas, una batalla que de pronto dicen los mexicanos no la vieron venir, fue una batalla que duró solamente 15 minutos si no me equivoco, y donde pues prácticamente con solamente tomar puntos estratégicos los americanos ganaron y atraparon a Santa Anna y hicieron que México pagara mucha lana por él. Y esa película sí dejó muy contentos tanto a mexicanos como a norteamericanos, ¿no? Sobre todo la segunda, ¿eh? Yo recuerdo que sí hubo mucha indignación, sobre todo por la forma de poner a los mexicanos como de que somos éramos realmente los malos del cuento, ¿no? Pero bueno, así son. Bueno, creo que nunca hemos contado una película de nuestro lado sobre esa batalla, entonces... Yo creo que deberíamos comenzar, ¿no? Más bien lo que hemos empezado es como la documentación, ¿no? Porque por ahí hay un documental de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Que sí. Salió por History Channel sobre el Álamo, uh-huh. Precisamente. Exactamente. No, y ahorita que mencionas también, hace poco salió un buen documental sobre Porfirio Díaz, que sí me dieron ganas de ver, sí, salió en el History. También salió en el Discovery esta semana. El Discovery, perdón. Este fin de semana. Sí, con actuaciones de Héctor Bonilla y de su hijo, interpretando, sí, sí, a Porfirio Díaz, viejo y joven, respectivamente. Y por ahí tenemos también, en el caso del Álamo, ¿no? Este error de que siempre utilizan una melodía que no es justamente la de Adebuello. Uh-huh. Y la de Adebuello es muy diferente del que presentan en la película del Álamo, ¿no? Esa de los años 60. Exactamente. Fíjate que de la guerra México contra Estados Unidos casi no hay películas, de hecho creo que solamente hay una sobre el batallón de San Jacinto, en donde sale incluso Daniela Romo, Y pues sí, se cuenta esa historia porque la verdad es de que la historia del batallón de San Jacinto, unos irlandeses que deciden ayudar a México en la guerra contra Estados Unidos y que pues se van a un destino que saben que van a perder, pero aún así van a pelear con todo. Es una de esas películas, es de las pocas películas que se cuentan de la guerra de México contra Estados Unidos del 1847, ¿no? Guerra que terminó con México perdiendo la mitad del territorio, con la leyenda de los niños héroes. De hecho hay varias películas de los niños héroes, ¿no? Pues son como de los años 50. Sí. Pero yo creo que no han hecho una versión actual porque nunca se ha documentado bien esa historia. Pero es que sabes, no sé si te recuerdas que justamente durante el sexenio de Calderón como que quisieron omitir a los niños héroes de nuestra historia, ¿no? De los libros de texto. Sí. Entonces sí, porque pues ahora sí que están como que quisieron poner un hecho heroico en medio de una derrota que fue prácticamente sí. Pues una derrota horrenda, pero no tanto en el aspecto de que hubiera muchos muertos, sino en el hecho de que agarraron a un país muy desordenado a la hora de pelear. Sí, y se manejaba la teoría de que los niños héroes estaban en pleno castigo dentro de el castillo. Sí. Se vieron obligados a defender el castillo y a veces, como dicen por ahí, como salieron en una caricatura hace poco, se nos olvida a veces recordar al niño héroe desconocido que sí defendió y todo y que pues no lo mencionaron porque no se murió. No, y a veces nos preguntamos sobre todo qué pasó con este niño héroe que se arrojó con la bandera, si fue realmente que se arrojó con la bandera o no le quedó de otra que sostenerse de ella y finalmente se cayó. También. Sí, son temas así muy polémicos y la verdad es de que en ese aspecto, ¿no? Después de eso, pues viene la Guerra de Reforma y sí, hay varias películas que cuentan la historia de Benito Juárez, también de Melchor Ocampo. De hecho, yo reseñé en el Cinemas hace tiempo una película sobre la vida de Melchor Ocampo, que es una historia polémica, bastante, porque Melchor Ocampo ahí lo ponen como un hombre que pues estaba viviendo con una mujer, estaba viviendo demasiado con su sirvienta y que pues no se podían casar por las clases sociales, que incluso le prohibía a la iglesia casarse con su sirvienta por ese punto. Entonces fue el que instituyó el matrimonio civil para eso, precisamente para poderse casar con la sirvienta. Eso me recuerda a algún rey de Inglaterra que decidió romper con la iglesia católica para crear su propia iglesia. De que de pronto él decía de que cómo era posible que la iglesia te obligara a pagar una cuota para poder enterrar cristianamente a las personas. Y bueno, ciertamente pues son de ese tipo de películas en donde dices tú, bueno, pues a lo mejor sí tenía razón Melchor Ocampo en actuar de esa manera y generar leyes civiles que le facilitaban mucho la vida a los mexicanos, y eso no lo niego, ¿no? Además de contarnos precisamente la influencia que tuvo en Benito Juárez y otros personajes para lograr hacer las reformas que el país necesitaba para poder salir adelante, porque pues ya estaba el país completamente ofuscado en seguir eligiendo un presidente mediocre como Santana, ¿no? Entonces llega la reforma y pues ahora sí que logran separar iglesia de estado y todo ese rollo, y es una película bastante interesante en ese aspecto, aunque la parte dramática sí falla tantito, ¿no? Y de ahí tenemos también otro ejemplo, 5 de mayo, la que salió hace algunos años, que es como el 300 de las películas de guerra mexicanas, porque pues aquí vemos la heroica defensa de la batalla de Puebla, con una producción que dices tú, wow, ¿no? O sea, que muchas películas mexicanas decidían tener ese presupuesto para esa película, ¿no? No sé si la llegaron a ver. No, yo nada más recuerdo alguna viejita por ahí que no contó con tantos actores. ¿Sí me escuchan? Sí. No contó con tantos actores. Era una viejita, una en blanco y negro. Bastante padre sobre el 5 de mayo, la verdad. Hay otra más sobre el 5 de mayo que se llama Mexicanos al Grito de Guerra, que es protagonizada por Pedro Infante, en la cual pues se relata por un lado cómo se compone el himno nacional y por otro lado cómo el himno nacional inspira a los mexicanos a completar la defensa de Puebla, ¿no? Aunque esto obviamente nos cuenta pues también cómo hay división entre los mexicanos, entre liberales y conservadores, cómo los conservadores fueron a apoyar a los franceses y los liberales tuvieron que defender México. Es una película pues que tiene de momentos tonos muy cursis, pero la verdad es que la dramatización de la batalla de Puebla con lo poquito que hicieron les quedó bien, ¿eh? Digo, a pesar de que pues dices tú, Pedro Infante. En fin, no sé, ahí recuerdan otra película sobre la reforma. Ya recuerdo el nombre de la película sobre esta de la independencia que les dije, se llama El Libertador y es precisamente sobre Agustín de Iturbide. Así que una persona que que tuvo el crédito de completar el proceso de la independencia, pero que siempre lo van a descartar porque él tuvo el infortunio de decir, ¿sabes qué? Ahora yo me vuelvo emperador de este país, ¿no? Fue nuestro primer emperador. Emperador, ya sí. Después vino Maximiliano de Habsburgo, que se fue impuesto por los franceses, pero bueno. Y de hecho, fíjate que sobre Maximiliano, sí, hay algunas películas, hay una que se llama Maximiliano y Carlota. Es preciosa, que, ¿eh? Es preciosa el trabajo que hace en esa película, sí. Y la verdad es que la interpretación de los actores, tanto el de Maximiliano, que realmente saben aferrarse muy bien a poner a un actor que demuestre la clase, el porte que traía Maximiliano, y lo de Carlota, que es... No, pues, triplica lo que hizo Maximiliano, ¿no? Una mujer que vamos viendo cómo va perdiendo el temple hasta volverse completamente loca cuando ve que poco a poco Maximiliano va perdiendo terreno hasta el grado de morir fusilado, ¿no? Fue, digamos, que ese extranjero que nos impusieron que finalmente terminó convirtiéndose en mexicano, ¿no? Y que lamentablemente sí. Tuvo que pagar el precio, ¿no? Así es. En fin, hay muchas... Ahora sí que de pronto vamos a... No sé si, bueno, ya ahí antes de pasar a cerrar el tema, porque pues vamos a dejar la segunda parte para el podcast del 20 de noviembre, porque sí, pues vamos a hablar de la revolución para el 20 de noviembre, entonces sí, vamos a reservarnos ese tema. De eso hay muchísimo que cortar, porque están las películas de rancheros, ¿no? De estos que se iban a la revolución, Sí, no, es que la revolución fue un tema súper explotado por muchos medios, medios nacionales, extranjeros, el propio gobierno. No, es que la revolución siempre ha sido el caldo de cultivo para generar tantas películas como sean posibles, ¿no? Pero es un tema tan extenso que la verdad es de que si lo platicamos ahorita se nos va toda la noche, ¿no? A pesar de que pues, sabemos que mañana es 16 y no vamos a trabajar, pero la verdad es de que también queremos que se vayan al recalentado, a echarse su pozolito, a tomarse otra copita con su familia, ¿no? O a guarecerse de la lluvia porque está muy fuerte ahorita aquí en Guadalajara, que vaya. ¿Cómo no? ¿Cómo viene el clima? Siempre si no llueve no es 15 de septiembre aquí en esta ciudad, ¿eh? Sí, y también con estos calores estaría, bueno, un agua de horchata, un agua de Jamaica. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, ahí les prometemos para el 17 de noviembre, que va a ser unos días antes de la revolución, platicarles precisamente sobre las películas revolucionarias, ¿no? Vean la de Eréndira, es buenísima, ¿eh? Yo sí se la recomiendo. Así es, ahí también ve la de Maximiliano y Carlota, es muy buena, es una película que sí los va a dejar muy conmovidos, ¿no? Ah, por cierto, telenovelas de telenovelas sobre estos temas, pues ahí ya les dijimos La Antorcha Encendida, El Vuelo del Águila también es una producción muy bien hecha, y que pues bueno, esta por lo menos se extiende hasta la revolución, se puede decir que ahí se puede decir que es la precuela de Senda de Gloria, ¿no? Nada más que sí, por ser telenovela y por quien la produce, lleva el estigma de que pues, es telenovela de ahí. Telenovela, sí. Aunque El Vuelo del Águila, la ventaja es que ahí sí se centra sobre un personaje histórico y eso le da mucha ventaja, ¿no? Porque, sí. Pues ahí sí se puede aferrar en muchos eventos reales. Sí, ahí sí básense en lo que manejan en la historia, bueno, en la historia que manejan estas producciones para que no se vayan con la finta de que nada más es telenovela. Así es. Bueno, pues vamos a dejar en paz el tema de las películas de la historia mexicana y sus películas, así que la segunda parte la platicaremos para el día de la revolución, que va a ser unos días antes de la revolución, porque el mero día cae el 20. Y vámonos a los estrenos del próximo fin de semana. Bueno, de hecho, ya mañana pueden ver algunos estrenos, porque pues ustedes saben, mañana es día feriado, entonces digo, hoy si lo están descargando el podcast hoy 16, para que ustedes ahí vayan al cine inmediatamente. Vamos a tener primero Everest, que es una película de Universal Pictures, así que seguramente va a ser un trancazazo taquillero como han sido todas las películas este año. Y nos cuenta la historia de unas expediciones al monte más alto del mundo, el Everest, de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Obviamente no, eso sin contar lo que haya debajo del mar, porque pues hay un monte en Hawái que es más alto que el Everest. Y es una película en donde vemos un elenco enorme, y vemos a Josh Brolin, a Jake Gyllenhaal, se me fueron los nombres de los demás actores, pero es un elenco multiestelar el que nos cuentan una de la expedición a esta montaña que pues sí, en sí es peligrosa, es complicado llegar hasta esa altura, y cuando van de bajada de pronto se encuentran con la peor tormenta de nieve jamás vista por el hombre, lo cual les pone un reto, pues ahora sí que cuyo mayor logro será sobrevivir y poder llegar a la base y poder contarlo, ¿no? Entonces va a ser una película que pues promete mucha acción y promete pues ahora sí que mucha intriga. Pero ahí tenemos el caso de muchos mexicanos que se han ido, ¿no? Precisamente a tratar de llegar a la cumbre y muchos no llegan, lamentablemente. Sí. Ahí también tenemos una película mexicana, una comedia llamada Por Mis Bigotes. Yo cada vez que veo el título me da risa. Y es la historia de un niño de 8 años que de pronto un día despierta y se da cuenta que tiene un enorme bigote en su rostro, ¿no? Y por más que intenta quitárselo no puede, entonces va a la escuela todo resignado y se vuelve entonces muy popular por tener bigote, por ser el primer niño en su escuela en tener bigote, y entonces se da cuenta de que su vida va a cambiar muchísimo, de ser el niño cero de ahí de la escuela, se vuelve el niño más destacado, pero pronto se dará cuenta que su bigote tiene todavía algo más especial, llama la atención de una sociedad secreta de personas que tienen el mismo síntoma que él, y esto pues va a desatar una comedia bastante divertida, que tiene incluso a Lalo España y hay otros actores. Entonces yo digo que si de pronto quieren una comedia familiar, échense una vueltecita, ¿no? También tenemos por fin Hagen y Yo, esta película, esta fantasía europea de Europa Oriental, donde pues un perro que está a punto de ser sacrificado por ser un perro cruzado decide desatar una rebelión con los otros perros que están en su, vamos a decir que en la perrera, para tratar de acabar con la raza humana, ¿no? Una película que nos hace pensar como que el planeta de los perros, ¿no? Pero es una película que hemos querido ver, en serio, hemos querido ver esta película no solo por la temática, sino porque... Ya llevamos hablando de ella desde hace meses, la verdad. Sí, la han pospuesto, pero a mí me parece que ahora sí la van a estrenar. Esperemos, por favor. Otra que también se ha pospuesto mucho es la del Regalo, una película que tiene que de Jason Bateman, y si no me equivoco ahí también va a estar un actor, es Joel Edgerton, la cual pues cuenta la historia de una pareja que llega a California, se establece, tiene una linda casa, cuando de pronto un chavo llamado Gordo llega y dice, oye, tú eres un compañero de la primaria, qué chido, qué gusto que nos vemos, y este que el otro, ¿no? Este reencuentro va a empezar a generar una extraña relación donde aparecen misteriosos regalos que se le van entregando pues a la esposa, y de pronto pues esto genera una incomodidad que desatará un evento bastante feo que les hará recordar que algunas cosas hechas en la escuela para mal de alguien nunca se olvidarán. Y por último, para las chicas tenemos Magic Mike XL. Con Channing Tatum otra vez haciendo la de stripper como el buen Magic Mike, que pues se supone que pues ya estaba retirado y diciendo, no, ya no vuelvo a encuerarme porque ya tengo mi chica y todo ese rollo, y de pronto le llaman a un concurso de strippers súper súper importante que pues pues ahora sí que va a formar de nuevo su equipo de strippers para volver a conquistar las pistas de baile y a conquistar a las chicas con sus bailes sensuales y sus movimientos de sacar ropa en friega y reconectarse con su chica, sobre todo, ¿no? Ahí para las chicas que de pronto pues quedan ahí alocarse con viendo al Channing Tatum en poca ropa, ¿no? Al puro estilo Marco, sin pantalones. Bueno, esos son los estrenos que van a poder ver a partir de ahora sí que prácticamente, si están viendo el podcast en el recalentado hoy, a partir de los que lo están viendo, de lo que los están escuchando a partir de mañana. Ahí para que ustedes ya puedan ir al cine por anticipado y así no tengan ninguna excusa de decir de que no puedan ver el fútbol americano porque no han ido al cine, ¿no? Ahora sí, tienen un día feriado para disfrutarlos, ¿no? Sí, el fútbol americano empieza el jueves. Sí. Por cierto, bueno, pues vamos a ahora sí comenzar a despedirnos, muchachos. Pues la verdad es de que, pues qué padre que nos hayan escuchado, que se hayan tomado su tiempo, de que hayan decidido hacer una pausa de su festejo de la independencia. Y pues vamos a empezar a despedir a los muchachos. Primero que nada, vamos a despedir primero a Emanuel. Muchísimas gracias por tu reseña, estuvo bastante entretenida. No, gracias, chicos. No, pues es que sí, la cita. Bueno, sí. ¡Súbele! Aquí estoy, chicos, acá estoy, capacho. Es que no te oigo. No, pues, estuvo entretenido el programa, digo, tuvimos una temática algo difícil de que destacar porque no tenemos mucho conocimiento de muchas cintas de ahora sí que de cine mexicano o de esas temáticas de la revolución, de la independencia. Pero pues lo bueno es que se han mostrado a los cercanos a los años, han mostrado muchas e interesantes cintas donde realmente se habla de algo que no se conocía y eso es bueno, ¿no? que ya se está mostrando un cine más serio sobre lo que es la temática de México. Así es. Muchas gracias. Y bueno, también ahí nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en el Cinemas. Si beben, no manejen. Hasta la vista. Así es, si beben, que sea en su casita ya, tranquilitos. Al cabo que pues es, al cabo que ya no tienen por qué salir, ¿verdad? Pero si andan afuera, bueno, yo sé que, no, si andan afuera, pues no tiene sentido decirles porque no están escuchando este programa. Bueno, y finalmente, y no, claro, por último, y no menos, y, pero pues no es el menos importante, por supuesto, el buen Marco. Ah, pues sí, muchas gracias por habernos escuchado en este Cinemás. Los esperamos dentro de 8 días para que nos escuchen de nuevo, y mañana vamos a tener Lonchecito, el famoso y nominado a los premios de Lícaros, el Chocolonche. Pues los esperamos mañana para que nos escuchen por ahí también. Y por cierto, un pequeño break que acaba de decirme el buen Choco. Vamos a tener boletos para el Electronic Game Show, que se va a celebrar del 2 al 4, al 4 de octubre, allá en el centro Banamex en Santa Fe. Ahí para que sigan al pendiente de nuestras transmisiones. Nosotros vamos también ahí a regalar boletos para que ustedes asistan a este evento, donde van a ver lo último de videojuegos. Nosotros también podemos participar. Bueno, no sé, pues entregando boletos, sí. Para que sigan al pendiente de nuestra programación diariamente. Y de hecho, pues ahora sí que cabe recordar que sí, como dijo el buen Marco, mañana tenemos el Chocolonche. ¡Uy! Vamos a platicar de un juego nuevo que ahí se nos apareció. Y también seguramente vamos a platicar mucho de Mario Bros, porque pues, si ustedes saben, cumplió 30 años, Super Mario Bros. Y todavía Bros. Sigue entonces, sí. Destapando coladeras. Exactamente. A ver si destapó bien las coladas que están Minnesota, porque con la lluvia esta se va a inundar todo, Bueno, también es recordarles que tenemos el flashback, se platicó de Elevator Action, un juegazo ahí de Taito que salió en el NES y en las maquinitas, un juego que era bastante entretenido para su época. Entonces ahí sí les recomiendo que lo escuchen. Y también el jueves tenemos al buen Alarjual platicando en el flashback. Flashback fue ayer, en el Push Start. Dios mío, es el tercer cruce que tengo esta noche. Dios mío, ¿qué me pasa? Tequila y mezcal no es buena mezcla. Sí, no, ya sé, a todo mal mezcal y a todo bien también, ¿no? Ahorita voy a pasar por un trago. No, mejor no, porque entonces a lo mejor capaz y termino en otro lado, ¿no? Bueno, bueno, vamos a despedir a la gente que sobrevivió a este programa. Y tenemos a Jimmy Arzube, que nos siguió escuchando. Bueno, un saludo a M. Medina, que seguramente ya se pasó al... Probablemente se pasó a este lado del... No se pasó, seguramente se fue a comer. Ya saben que pues, come más o menos a esta hora. Ahí también un saludo al buen Giovanni Basulto. Ahí a todos, muchas gracias por habernos escuchado. A la gente del Recalentado, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. A quienes no pudieron escuchar el podcast completo, les recuerdo que pueden bajar el Recalentado en nuestro canal de RCDMX, tanto en iVoox como en iTunes. Pueden ponernos sus comentarios, y es muy importante que nos comenten sobre este programa, sobre las noticias que publicamos en RCDMX.reviews, por supuesto, tanto en el sitio como también pues en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv, y también tenemos un canal de YouTube para que vean los últimos videos que hemos ahí mostrado sobre los juegos que ahí se avientan Choco y Ice, sobre los top 5 que se avienta el Dr. Gamer. Nuestro canal también, por supuesto, es RCDMX. También acuérdense de los comentarios de las efemérides, si les gusta, no les gusta, ahí a través del abuelo Kraken en Twitter. Gracias. Sí, hay cualquier cosa que pues también ahí quieran comentarme personalmente, pues, mi Twitter es @trapsam, y pues también ahí los que estén escuchando el podcast en el Recalentado, si tienen curiosidad de contactar a los demás muchachos, pues ahí siempre ponen nuestras cuentas de Twitter, y ahí nos pueden seguir y pueden ver que lo que les escribimos, ¿no? Bueno, pues ya con esto cierro el programa. Qué bueno que nos hayan escuchado, de hecho, pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y esto fue el Cinemás número 163, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que tengan una semana bien mexicana y de película. Bueno, a los que no están en México, pues un saludo si están celebrando también ahí el Día de la Independencia. Sé que varios países lo hacen. Así que pasen una semana de película. Hasta luego. Valentine.